en una noche fresca aquí en Villa María. El tiempo está un poco inestable, seguramente ha refrescado producto de alguna tormenta cercana aquí a Villa María. Sí, Luis. Agradecemos a la organización de OR Promotion, donde Pedro Dáquila ha hecho todo lo posible para demostrar una vez más que sigue creciendo en este aspecto. Y por supuesto, tuvimos la posibilidad de saludar, de darle un abrazo y de encontrarnos reconfortados porque él está presente, se llama Osvaldo Rivero. El país se enteró que fue objeto de un asalto bastante violento y este promotor de boxeo hoy sigue trabajando porque fue ayudado por un señor que se desempeña simple y llanamente como camionero que le pudo dar una mano para salvarle la vida. Estamos en Boxeo Planeta del Plata 107.5 y ya se viene el semifondo. Realmente, equivalencia 100%. Kailan, Perón. Sí, Luis, vemos que ya está el presentador, bueno, presto a presentar a los boxeadores de la pelea de semifondo, en lo que va a ser la pelea central aquí desde Villa María, Córdoba, entre Omar Andrés Narváez, campeón supermosca de la Organización Mundial de Boxeo, enfrentando al mexicano Felipe Orucuta. Déjame, Luis, agradecerle a las autoridades de la 107.5, a bueno, Soledad Santocci, a también Alberto Lotuf, que nos permite estar en el aire desde Villa María, Córdoba. El abrazo grande para todos los amigos de Boxeo Planeta. Como bien decía Luis, a Roby Kobe, que es nuestro corresponsal en la provincia de Buenos Aires. A todos los amigos que nos escuchan habitualmente por la 107.5 Radio del Plata Rosario, con un marco de público relativamente aceptable. En una noche muy fría, repetimos, ya se prestan los boxeadores a calentar, a entrar en ritmo de lo que va a ser la pelea de semifondo. Le agradecemos, por supuesto, también a Pedro Dáquila y a su socio, el ruso, que nos permitieron trabajar de una manera muy cómoda aquí. Estamos en un lugar, no digo privilegiado, pero aceptable para lo que es el trabajo periodístico. Y vamos a estar con los comentarios de Luis Alberto Barbacelli y los relatos de quien te habla, Damián Cassino, aquí desde el anfiteatro de Villa María. Bien, Damián, quiero señalar que Sebastián Seida pesó 72 exactos. Es el número 6 en el Consejo Mundial de Boxeo, mientras que Mateo Damián Perón, el oriundo de Tigre, acusó en la balanza 72.508 vueltas. El árbitro, por supuesto, señor Rosabac. Bueno, Luis, ya estamos próximos a meternos en combate. Lo vemos a Mateo Verón acercándose al centro del cuadrilátero. Lo mismo hace el gauchito de Pigüé, Sebastián Jorge Heiland. Lo vemos al padre de la camionera Fernanda Alegre en el rincón. Sebastián Heiland, sabemos que es pareja de Fernanda Alegre. Sí, hábleme de la pincha de cada uno. ¿Usted cuál de los dos pantaloncitos se pone? Veo que está muy bien el gauchito de Pigüé con un pantalón color naranja con vivos blancos, y lo vemos a Mateo Grón con un pantalón camuflado, si se quiere, entre rojo, gris y blanco. Está auspiciando Olimpia Deportes la narración de Damián Castillo de esta primera vuelta, Gloria Mediano, entre Sebastián Heiland con Mateo Damián, pero ya nos metemos, amigos de Boxeo Planeta, en el primer asalto de esta pelea de semifondo en la categoría mediano. Lo vemos al gauchito Heiland volviendo una mano derecha. El gauchito Heiland, que es zurdo, de guardia zurda, y Mateo Grón es derecho. Ahora sí, el gauchito de Pigüé está tomando el centro cuadrilátero. Lo vemos tratando de meter en una derecha hacia la zona blanda de Mateo Grón, que se repliega, baja la mano izquierda a Verón. Son ambos boxeadores muy, pero muy buenos. Lo vemos a Verón trabajando desde afuera, caminando, haciendo algún visteo, bajando un poquito la mano izquierda, trabajando con el jab de mano izquierda para Verón. Lo vemos tratando de meterle la derecha en punta hacia la zona blanda a Sebastián Heyland, que ahora sí trata de llegar con el jab al mentón de Verón. Verón que baja llamativamente la mano izquierda, pero es su estilo, es lo que siempre despliega Mateo Verón. Y lo vemos a bien concentrado a Heyland, que lo tiene sobre el, con el centro del cuadrilátero, y a Mateo Verón replegado sobre cuerdas, trabajando desde afuera, caminando bien el ring. Lo vemos ahora a Mateo Verón tratando de meter el jab ascendente de mano izquierda para Heyland, que falla en este momento. Lo vemos ahora sí llegar bien con el 1-2 clarito a Mateo Verón, y Heyland se lo acepta, le dice que sí, se meten en pelea. Ahora sí se trata de meter en la corta distancia Sebastián Heyland, que es su postura, su estilo de pelea, meterse en la corta. No así el boxeador Mateo Verón, que trabaja desde afuera, tratando de hacer algún visteo. Nuevamente Heyland, que está fuera de distancia en este momento, sí llega bien con la izquierda Mateo Verón en este primer asalto. Lo vemos trabajando un poquito mejor, más suelto Mateo Verón, trabajando desde afuera, caminando. Hay un golpe por el debajo del cinturón, es antirreglamentario, llama la atención el árbitro Guillermo Vaca. Y lo vemos ahora sí a Mateo Verón trabajando bien con el jab de mano izquierda. Ahora sí lo vemos tratando de replegarse a Sebastián Heyland, levanta la guardia y le llama la atención Alegre, le dice que suelte la izquierda. Ahora sí llega bien con el 1-2 Mateo Verón, que está haciendo mejor el boxeo. Sabemos que Heyland es un boxeador que va de menor a mayor, ahora llega bien con el 1-2 clarito Sebastián Heyland. Lo mismo hace Mateo Verón, con un ascendente de mano derecha cruzado de mano izquierda, nuevamente mano izquierda cruzada para Verón, que se mueve, hace visteo, cintura, camina hacia los laterales, trata de encerrarlo Sebastián Heyland, que ahora lo tiene sobre el rincón neutral a Sebastián, a Mateo Verón. Lo vemos a Heyland tirando una izquierda hacia el pecho que no llega. Lo vemos ahora nuevamente a Sebastián Heyland tirar y errar dos golpes. Ahora sí llega bien con un ascendente mano derecha Mateo Verón. Termina la primera vuelta desde Villa María en esta edición 167. Le pido la tarjeta y el comentario a mi compañero Luis Parpacelli. La línea boxística de Mateo Damián Verón le marca la diferencia de 19 a favor de que su boxeo comienza donde usted sabe que nace el boxeo, en las piernas, en la atracación, cintura, velocidad. Tiene obviamente buen recorrido de impactos, lo suelta con mucha naturalidad. Va a tener que levantar un poquito más la mano derecha y hay que cuidarse mucho cuando entra en la corta, cuando le achica el espacio Sebastián Heyland, que es un hueso duro de roer, pero básicamente hablando, estuvo clarito en estos tres primeros minutos de que Mateo Verón está mejor que Sebastián Heyland. Usted está en el Plata 107.5. Olimpia Deportes presenta la narración de Damián Castro. Bueno, muy bien amigos, ya nos metemos en la segunda vuelta de esta pelea de características de semifondo. Lo vemos ahora sí trabajar a Mateo Verón desde afuera con el jab, así llega con una derecha Mateo Verón. Sebastián Heyland, que baja la guardia, se trata de meter en la corta, no llega, no se ajusta. Ahora llega bien Mateo Verón con el jab de mano izquierda, es la mano del momento. Está trabajando bien Verón con ese jab, Heyland que trata de meter la derecha. Marra un golpe anguloso de mano izquierda, así llega Verón con una derecha hacia la frente de Heyland. Ahora sí lo cruza con un boleado de mano izquierda Verón, que está trabajando bien desde afuera, camina bien sobre los laterales. Llega el gauchito de Pigüé con una izquierda en punta clarito y agarra a Mateo Verón porque siente el golpe. Ahora sí lo vemos al gauchito de Pigüé tratando de hacer alguna cintura hacia los laterales para poder esquivar los golpes en punta, que es la mano que está trabajando mejor Mateo Verón. La izquierda en punta es la mano que está colocando, y ahora sí llega bien clarito con una derecha terrible Mateo Verón. Ahora nuevamente lo vemos ascendente de mano derecha para Verón, está trabajando mejor Verón, está recibiendo mucho el gauchito de Pigüé. Ahora sí la izquierda de Verón, nuevamente se mete Heyland en la corta, trata trabajando más en la corta, marra un boleo de mano izquierda para Verón, sí llega bien con la derecha nuevamente ascendente de mano izquierda de Heyland. Lo vemos a Mateo Verón trabajando bien con el jab de mano izquierda, se repite, trabaja, hace visteo, cintura, está recibiendo mucho en este momento Heyland, no en potencia, pero está sí trabajando mejor con combinaciones. Mateo Verón que mete un ascendente de mano derecha, cierra bien con la izquierda Verón nuevamente, hace cintura y visteo Heyland, pero recibe mucho los golpes en punta de Mateo Verón. Lo vemos a Heyland que lo lleva sobre el rincón de Mateo Verón, y Heyland y Verón que sale sobre cuerdas. Ahora sí ascendente de mano izquierda de Verón, se cuida bien, baja la mano derecha Verón para que no llegue con la izquierda el boxeador Sebastián Heyland. Lo vemos ahora sí a Heyland tratando de hacer movimientos laterales para poder meterse en la corta, se mueve, hace visteo, cintura, bien Verón en los esquives. Ahora llega con una izquierda hacia la zona hepática combinada con un ascendente en la izquierda, llega bien el gauchito de Piú con la izquierda en punta, ahora sí combina 1-2 clarito, Heiland, que ahora se mueve sobre cuerda, sale bien Mateo Verón, que cambia el ritmo, sale sobre laterales, hace bien los movimientos, ascendente de mano izquierda para Verón, volea una mano derecha que no llega, Heiland trata de meter el jab de mano derecha pero no llega, está fuera de distancia, se cubre bien Heiland, ahora sí trata de meter Verón que sale sobre cuerdas, camina sobre los laterales, lo vemos ahora sí trabajar bien con un ascendente de mano derecha, Verón trata de combinar una izquierda sobre la zona hepática, lo vemos ahora sí a Mateo Verón a cuidarse de las cuerdas, bajando la mano izquierda, trabaja bien, vistea, sale sobre los laterales Mateo Verón y sale pegando con la derecha. Lo vemos tratando de acortar distancias a Sebastián Heiland, que lo lleva sobre el rincón de Mateo Verón, pero no llega, se cubre bien. Verón nuevamente marra un boleado de mano derecha, se nos va el segundo asalto. Le voy a pedir la tarjeta y el comentario a Luis Alberto Parpacelli. Esta segunda vuelta fue mucho más clara la diferencia boxística entre Mateo Verón y Sebastián Heiland. El repertorio es mucho más rico, trabaja con los golpes ascendentes, trabaja con los rectos, se mueve muy bien a los laterales, entra y sale con suma facilidad, tiene un mecanismo importante en entrar y salir, no le permite a Heiland descifrarlo. Indudablemente estamos en una noche donde Mateo Verón, al menos en tal momento, se siente cómodo en combate. Me da la sensación de que Sebastián Heiland va a tener que achicar, meterse en el hierro corto y pegar, por supuesto, en la zona baja para quitarle piernas a Verón, porque de otra manera esto seguirá subiendo en puntos. Estás entre el plata 107.5. Esto es Boxeo Planeta. El relato de Damián Casino y el operador allí en Rosario es Santiago Siete Cases. Narra Damián Casino, oficio Olimpia Deportes. Bueno, muy bien, amigos. Seguimos en la pelea de semifondo entre Sebastián de Heiland y Mateo Verón. Lo vemos trabajar mejor Verón, sale sobre cuerdas, se mueve sobre los laterales, llega bien con un ascendente de mano izquierda Sebastián Heiland, que ahora va a tratar de ajustar distancias, meterse en la corta, ¡sí! ¡Lo tiró! Cayó Mateo Verón, producto de una izquierda de Heiland, le cuenta, va por 4, 5, 6, 7, camina, le dice, está bien, se mete en pelea, y nuevamente está, ahora sí, Heiland va a tratar de ver si puede terminar la pelea, pero agarra, marra Mateo Verón, pero está recuperado, aparentemente se recuperó de esa mano, nuevamente llega el gauchito de Pigüé con una izquierda, ahora lo vemos, y el 1-2 clarito del gauchito de Pigüé, Mateo Verón que está pasando un mal momento, pero lo agarra, pero lo vemos que ya está recuperado, ahora sí llega nuevamente con una izquierda Sebastián Heiland, ahora está atado, Verón no saca mano, sí llega bien un ascendente de mano derecha de Verón, izquierda ascendente de Verón, se mete en la corta, ahora lo vemos a Heiland tratando de terminar la pelea, pero Mateo Verón ya se recuperó, ya está nuevamente en pelea, tratando de caminar el ring para no meterse, ascendente de mano derecha, sí llega bien con una derecha, terrible Heiland, ahora sí volea una mano izquierda que no llega a destino. Lo vemos al gauchito de Pigüé en este momento haciendo mejor las cosas. Nuevamente parado de zurdo el gauchito de Pigüé. Ahora nuevamente el 1-2 clarito de Pigüé. Ahora lo vemos a Sebastián Heiland haciendo lo mejor de la pelea. Replegado ascendente de mano derecha terrible de Verón de Heiland. Nos estamos metiendo en una gran pelea, amigos de Boxeo Planeta. Sí, nuevamente vemos a Mateo Verón que se mete en la corta. Lo vemos al gauchito de Pigüé ascendente de mano izquierda. Agarra Verón. Es todo el gauchito de Pugué. Lo vemos a Heiland tratando de terminar la pelea antes del límite. Bien lo de Verón ahora, ascendente de mano izquierda y derecha. Agarra, se para. El árbitro Vaca. Lo vemos nuevamente a Mateo Verón. Llega bien con la derecha. El gauchito de Pugué con 1-2 al pecho. Ascendente de mano izquierda. 1-2 clarito de Verón. Están agarrados sobre el rincón neutral. Ahora lo vemos ya recuperado a Mateo Verón. Pero es impredecible el combate, muchachos, lo vemos trabajar bien ahora a Mateo Verón con el ascendente de mano derecha, ahora sí mete una izquierda hacia la zona blanda Verón, se recuesta sobre las cuerdas, nuevamente lo vemos a gauchito de Pugué, Sebastián Heiland que trata de trabajar en la corta, pero se encima mucho, no puede sacar golpes, agarra Verón, gran asalto, amigos, ahí lo vemos, el 1-2, izquierda-derecha de Heiland, lo tiene conmovido, ascendente de mano derecha para Heiland, se recuesta sobre las cuerdas, se cruza, no llega, mejor Heiland en este momento, está midiéndolo a Verón, llamativamente ascendente de mano derecha de Verón, lo cruza, lo combina con una izquierda que asiente, Heiland se cruzan, se va al asalto, terrible pelea, ascendente de mano derecha, de Nauchito de Pugué, se va al asalto, qué pelea, amigos. Luis Parmaceli, tu tarjeta y tu comentario. Sobre el final del comentario de la segunda vuelta, les comentaba que esto iba para sumar más puntos para Verón si esto seguía así. Estaba, pero comodísimo en combate. Venía, lo tomó viniendo, y ahí fue donde cae Verón. Esto está 28 iguales, porque Sebastián Heyland achicó en el momento oportuno, conectó la mano de poder, ese golpe de poder dio con tierra con un Verón, que capió el temporal porque es un buen boxeador y correspondió en un par de oportunidades con dureza, pero Sebastián Heyland pudo explicar el combate a partir de ese impacto, de haber achicado en el momento oportuno y conectar realmente con potencia esta 28 iguales. Estás escuchando Boxeo Planeta por Del Plata 5 Rosario, narra Damián Casino. Estamos auspiciando lo que viene con Olimpia Deportes. Bueno, amigos, ya nos metemos en este cuarto asalto aquí desde Villa María, provincia de Córdoba, especial para Boxeo Planeta. Aquí ya nos metemos, sí señores, entra en el cuarto asalto, lo vemos a Heyland tratando de meter, la izquierda para lado de zurdo Heyland, ascendente de mano derecha para Mateo Verón. Están agarrados, pide Verón, pide Heyland también que se separen. Ahora sí está trabajando, se está acercando más Heyland, se está metiendo más en la corta distancia, que es lo que más le conviene. Lo vemos a Verón, un poquito ahogado, sí llega bien con la derecha, combinado con un boleado de mano izquierda para Verón. Están agarrados, el que pega es Heyland. Ahora sí, erra un boleado de mano izquierda, Mateo Verón, Heyland que se ajusta, llega bien Mateo Verón con una derecha, ahora agarra, nuevamente lo vemos a Heyland, un poquito fastidiado porque Verón pega un golpe y agarra, ahora llega bien con un golpe hacia la zona blanda, Mateo Verón de izquierda, Heyland que intenta meter ya de derecha, el 1-2 clarito de Heyland, mete a la izquierda, bien Heyland. Está llegando ahora sí nuevamente, es una gran pelea porque Mateo Verón también se mete en la corta distancia con el ascendente de 1-2, llega bien Mateo Verón, lo vemos a Heyland tratando de meter una mano, pero es Mateo Verón quien está colocando los mejores golpes en este momento. Se ajusta bien en guardia a Heyland, lo están tratando de meter ya mano derecha para Heyland, ahora se agarra nuevamente Verón, Heyland se fastidia, lo trata de sacar de encima, se le va encima con la guardia baja, Heyland está tratando, vio a su presa que estaba... Ahí lo tuvo ahí del knockout y trata de ir a buscarlo. Sebastián Heyland no se guarda nada, lo agarra Verón, lo amarra, lo trata de sacar de contexto, pero Heyland está bien armado, está bien concentrado. El gauchito de Pigüé que maneja bien el jab de mano derecha, ahora llega bien con una mano hacia la zona blanda de derecha, le llama la atención el árbitro a Mateo Verón, le dice que levante el golpe por arriba del cinturón, que aplique golpes que están autorizados. Ahora sí llega bien ascendente de mano derecha para el gauchito de Pibuca, en el 1-2 también llega bien, ascendente de mano izquierda para Verón, llega bien con la derecha, Verón, clarita la de Verón, ahora sí agarra el gauchito de Pibuca que baja un poquito las manos, por eso recibe clarito algunos golpes de Verón que también llamativamente baja mucho la mano izquierda, llega bien con la izquierda de Verón, ahora el gauchito de Pibuca larga tres golpes que no llegan, trata de meter algún golpe hacia la zona blanda, están agarrados, Mateo Verón, ahora sí... Llega bien el gauchito Pibuy con dos golpes hacia la zona blanda, se repliega Verón. Lo vemos ascendente de mano derecha a izquierda que no llega de Verón, sí llega a la izquierda en punta clarita de Sebastián Heyland. Lo vemos a Verón caminar, el ring tratando de desplegar, se mete en la corta. Se ha metido Mateo Verón en el plano del boxeo de Heyland, que es la corta y los golpes de toma y traiga. Ahora sí no se guardan nada, ambos boxeadores... Llega bien clarito Verón, se nos va esta cuarta vuelta aquí desde Villa María, provincia de Córdoba. Esto es Boxeo Planeta por la 107.5. Le voy a pedir el comentario al hombre que me acompaña en esto de hacer Boxeo Planeta. Luis, ¿cómo la tenés? Mira, en realidad a mí me gusta dar siempre un ganador en una vuelta, pero en esta oportunidad voy a dar empate. Estamos 38 iguales. Me da la sensación de que Mateo Verón, al haber sentido el impacto que le costó la cuenta de 8, está cometiendo un error, está yendo al hierro corto con Sebastián Heyland. Y esto tiene que ver con un riesgo muy grande, porque le puede suceder lo peor, perder por la vía rápida. De cualquier manera, comparto contigo, esto es un combate realmente atractivo que está justificándole la entrada a una cantidad de público aceptable para esto que es una velada interesante aquí en Villa María. 107.5 del Plata. Relata Damián Casito en Boxeo Planeta la vuelta entre Mateo Verón y Sebastián Heyland. Bueno, ya nos metemos en este quinto episodio. Ahora lo vemos a Sebastián Heyland tomando el centro cuadrado, tratando de meterse en la corta distancia. Ahora lo vemos a Mateo Verón, que ascendente de mano derecha llega bien, ascendente de mano izquierda ahora para Sebastián Heyland. Nuevamente está Sebastián Heyland parado de zurdo, llega bien con la izquierda, boleada Heyland, no se guarda nada, izquierda de Heyland, derecha nuevamente, ¡cae Verón! Lo tomó con una izquierda terrible Heyland, me va por la cuenta, 5, 6, 7, 8, camine, se recupera nuevamente Verón, ahora se mete nuevamente en combate, ahora sí, no se guarda nada Verón, que se la sale a jugar con la derecha, lo toma con uno, dos, clarito Heyland, me parece que se va la pelea, es todo de Heyland, uno, dos, se va, hay toalla, técnico 5, técnico 5, Heyland, ganador Heyland, técnico 5, se terminó la pelea, se recupera bien Verón, técnico 5, se terminó, toalla, Luis. Si usted escuchó mi comentario y Damián Casino asiente y recuerda y tiene memoria, le dije que el error que cometía Mateo Verón es entrar en el hierro corto, y en el hierro corto fue mucho más potente, mucho más agresivo, con mucha más actitud Sebastián Heyland. Lo derrotó cuando estaba en las dos primeras vueltas perdiendo ampliamente desde el punto de vista boxístico. Este combate realmente redondea una velada que hasta el momento es más que aceptable. Si Narváez o Urucuta nos ofrecen un peleón, realmente valió la pena estar aquí en Villa María con Damián Casino, el hombre que recién llega de Las Vegas. El impacto zurdo de Sebastián Heyland fue perfecto, neto, y me parece que fue muy acertado el rincón cuando dijo: Mateo, Damián, Verón, no va más, no quiero que te castiguen más. Éxito de Sebastián, el gauchito Heyland, inesperado a partir del vuelco notable que tuvo en la tercera vuelta cuando dijo: esto si no lo remonto ahora, no lo remonto nunca, pero nunca más. Ahí puso el rebenque y le dijo a la gente que ahora lo aplaude: este soy yo, nocaut técnico 5, Damián Casino, la oficia Olimpia Deportes, tenés derecho también a comentar lo que narraste. Sí, Luis, realmente metió una izquierda, ya lo veníamos viendo que había cortado las distancias, Sebastián Heyland había encontrado el ritmo de pelea, llamativamente Mateo Verón se metió en la distancia de Heyland, que no lo tendría que haber hecho, y llegó la mano izquierda clarita al rostro de Verón, cayó, se recuperó, se levantó en la cuenta de 8, pero después vino la andanada final, y por supuesto, como bien decía Luis, muy atinado, el rincón lo retiró con la toalla y se terminó la pelea de semifondo aquí en Villa María, Boxeo Planeta vicepresente. Déjame que le mande un abrazo muy, pero muy grande a Osvaldo Ayala, que nos está escuchando seguramente desde Las Vegas. Osvaldo, hemos pasado muy buenos momentos en lo que fue, bueno, la gran velada de Mayweather Maidana. Un abrazo grande para toda la familia Ayala y ya nos metemos en el resultado final de esta pelea de semifondo. Se le levanta el brazo al ganador, al gauchito Sebastián Heyland, nocaut técnico 5, en un combate realmente por demás de interesante. Yo quiero agradecerle a todo aquel que le ha dado una mano, a mi compañero y amigo Damián Casino allí en Las Vegas, Nevada. Es indudablemente grato para mí poder decirlo, porque vino lleno de emoción, lleno de vivencias, lleno de anécdotas, lleno de gratitud para todos aquellos que tuvieron la gentileza, la deferencia de ofrecerle una mano a este muchacho que hace 25 años que practica recreativamente el boxeo, que lo entiende, que lo disfruta en el gimnasio Luciano Ploner, a quien le mandamos un gran abrazo, y lo agarró a este veterano de 63 años que puede despertar el vicio. Porque bueno, pero usted está alentado, mi amigo. Usted sigue tirando golpes, ¿eh? Pero usted hace, desde que lo conozco, que me sigue aconsejando. Usted se presenta con la experiencia, mi amigo. Bueno, así que gracias a todos ellos. Por supuesto, a toda la muchachada que habitualmente nos escucha a lo largo y a lo ancho de Rosario, Gran Rosario, Santa Fe, República Argentina. Y que le recordamos que www.boxeoplaneta.blogspot.com está doblada a todos los idiomas para que usted pueda disfrutar del trabajo que se hizo en el MCN de Las Vegas como consecuencia de Floyd Mayweather y Marcos René, el chino Maidana. Si querés escuchar siempre Radio del Plata, lo tenés que hacer por www.radiodelplatarosario.com.ar. Esta emisora realmente tiene gente muy profesional, nos ayuda desde todo punto de vista hacer la realización periodística que nosotros queremos. Usted, que está del otro lado, es el jurado. Nosotros le ponemos lo poquito que sabemos y también el corazón. Agradecemos mucho a FAS, SRL, también a Olimpia Deportes de Mendoza 1028 y por supuesto a Sunino, reparación de artículos para el hogar, y también a Marcelo Vidriera. Bueno, Luis, también casi. Nos vamos a una pausa comercial y ya en momentos más, amigos de Boxeo Planeta, nos vamos a meter en el relato de la pelea de fondo entre Omar Andrés Narváez y Felipe Orucuta. Santi, nos vamos a Estudios Centrales. Seguimos en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino. Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidriera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Bueno, amigos, ya estamos esperando la pelea de fondo entre Omar Andrés Narváez y Felipe Orucuta, el mexicano, quien va a tener en su rincón a nada más y nada menos que el legendario Nacho Bernstein. Por supuesto, mandarle un saludo muy especial a los oyentes, a los seguidores de Boxeo Planeta, José Gallo, Rolly Cañete, Roberto Florio, a Federico Cabello, Aristides, Jorge Bruno, a Aristides Bruno, la familia, Amigazo, por supuesto. A Leo Lavina, que sube con el único dedito, te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo muy especial a Néstor Lluvia, con quien hemos compartido momentos inolvidables en Las Vegas, Estados Unidos, cubriendo lo que fue, por supuesto, la velada entre Marco René, el Chino Maidana, y el legendario Floyd Mayweather. Con Néstor hemos caminado mucho Las Vegas y por supuesto hemos tenido la posibilidad de cruzarnos con innumerables figuras. Te comentaba Luis, en el viaje tuve la posibilidad de intercambiar algunas palabras con Evander Holyfield, por ahí intercambiar alguna palabra con Eric el Terrible Morales. La gente por mete boxeoplaneta.com puede tener un buen repertorio de cantanza por Las Vegas. Sí señor, ya estamos poco a poco bajando todo el material que hemos recopilado en este esfuerzo que ha hecho Boxeo Planeta de estar en una mítica pelea en la que un argentino combata con un primera serie como es Floyd Mayweather. Ya lo habíamos charlado, Luis, en otra oportunidad con Martillo Roldán, quien salió para los micrófonos de Boxeo Planeta, seguro, comentándonos y pintándonos todo lo que es el panorama de Las Vegas y, por supuesto, enfrentar a uno de los mejores del momento, a Martillo Roldán. En su momento le tocó combatir con Marvin Hagler, con Ray Jugarlona y por supuesto que con Michael Lam. Yo quiero mandarle un abrazo grande y decirte realmente gracias por la alegría a la familia Castillo, empezando por su papá, por Guadalupe, por Alma. Ustedes lo ven en casa, lo tratan cotidianamente. Yo lo trato con el programa y no les puedo transmitir porque no hay palabras para describir la emoción, la alegría que ha tenido en sus días. Y él siempre me dice gracias a mi familia que me da esta posibilidad de este gusto enorme de disfrutar del boxeo que me gusta tanto. Buen tipo, buen laburante, amante del boxeo, siempre le digo, te agradezco que yo pensé que nunca iba a tener la posibilidad de hacer algo de boxeo. La vida que nosotros nos encontremos, y aquí estamos los dos. Provincia de Buenos Aires, estuvimos en Cuba, estuvimos en San Nicolás, estuvimos en Capital Federal dos veces en el Estadio de Unapar para los deportes de corriente utilizados. Hoy estamos en Villa María, Córdoba. Y estuvo Damián Cassino y Boxeo Planeta del Plata 107.5 en los Estados Unidos, más precisamente en Las Vegas, en el MGM de Las Vegas. ¿Cuántas notas tiene también reservada para usted que está del otro lado para el próximo viernes? Está por venir Omar Andrés Narváez y el mexicano Urcuta. Acá ya hay mucho movimiento, hay efervescencia. Santiago, te agradecemos muchísimo, amigo, porque tú estás saliendo bien. Tenemos un trabajo de lujo que tenemos impecable. Con Santi, ¿eh? Sí, seguro. Lo que pasa es que Albertito, lo tú, Soledad, Santochi, toda la gente que trabaja, a Gerardo Bosicovic, a la gente del fútbol, quiero agradecerle también la deferencia a Fernandito Bravo, el abrazo grande para Pablo Gavira, que tuvieron la posibilidad, toda la familia de la 107, sí, no, realmente de darnos la posibilidad a nosotros de compartir tu trabajo en Las Vegas. Muy, pero muy agradecido, como también a la gente de AM680, LT3, el Víctor Timoneda, que quería tu voz para la última jugada que hacen ellos, y otros medios. Así que muchas gracias para todos. Sí, déjame, Luisito, que le mando un abrazo grande a Ramiro González. ¿Mingo Rafael? Sí, también, por supuesto, pero bueno, te quería hacer la referencia de Ramiro González, quien es el jefe de prensa de la Golden Boy Promotion, bueno, quien nos dio una atención muy, muy especial en Las Vegas, tratándonos a todos los medios por igual. ¿Vettorazzi? Y sí, le tengo que agradecer a Vettorazzi también, a Damián, que por ahí me da alguna manito siempre con algunas observaciones que nos hace. Y por supuesto, como vos decías, el padrino de Boxeo Planeta, a Mingo Raffaelli, a Gabriel Leao, es un colega de Brasil que nos escucha siempre, nos manda siempre opiniones y intercambiamos, diferencias boxísticas, pero lo lindo es esto, de disentir y tener siempre la posibilidad de charlar de lo que más nos gusta, que es la actividad de los puños. Yo nombro dos buscadores, dos apellidos. Lo enganchamos con la sencillez y con la humildad a Sergio Gabriel Maravilla Martínez, sí, Marco, Luis, René Tino Maidana, con quien estuviste hace tan solo, todavía no hace una semana. Sí, Luis, como bien decía, vamos a tener los sucesivos programas de Boxeo Planeta, todas las entrevistas que hemos logrado, ya hemos compartido algunas, por supuesto, sí, con Joe Cortés, la palabra de Sergio Maravilla Martínez. Vamos a tener una apreciación muy especial para Boxeo Planeta de nada más y nada menos que la entidad máxima del Consejo Mundial de Boxeo, don Mauricio Sulaimán, quien nos dejó una apreciación de lo que fue el combate de Maidana Mayweather y bueno, todo lo que acontece al boxeo mundial. Por supuesto, también hemos tenido palabras de diferentes colegas de todas partes del mundo, y ya lo tenemos a Sebastián Heilan, que probablemente le podamos sacar alguna palabra si Luis se acerca, y a ver si cuando sube los podemos traer hacia aquí con una palabra a Sebastián Heilan. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de sacarlo para los micrófonos de Boxeo Planeta con dos palabras. Aquí está Sebastián Heilan. ¿Cómo estás, Sebastián Heilan? Bienvenido a Boxeo Planeta. Gran combate, amigo. Buenas noches a Boxeo Planeta. Realmente, sí, como dijiste, un lindo combate, así que muy contento. Sabemos que te costó al principio porque Verón estaba desplegando un buen boxeo, trasladándose por los laterales. Intentaste meterte en tu distancia, que es la corta, trabajar con algunos boleados. Él aceptó meterse en tu distancia y me parece que vos llevaste la mejor parte, ¿no? Sí, realmente sí. Como todos saben, Verón es un rival muy escurridizo, de gran estilo, un boxeador estilista, así que, lo pude achicar, me costó, pero bueno, gracias a Dios salió la pelea como queríamos. Y bueno, estamos muy contentos. ¿Me equivoco si digo que es uno de tus mejores triunfos en tu carrera? Sí, realmente sí, porque Verón es el boxeador, el típico boxeador que viene y te amarga la noche. Yo lo sufrí, realmente me había quedado una espina con él, si bien somos colegas y somos muy, así es, muy compañeros. Sabemos que a nadie le gusta perder, y bueno, gracias a vos, a Dios, hoy se pudo dar vuelta la historia. Sos una de las mejores personas que tiene el boxeo, ¿sabías? Que vimos un par de actitudes realmente de buena persona y de buen colega, amigo. Reconocer inclusive cuando las tarjetas se equivocan. Bueno, muchas gracias, la verdad que bueno, eso lo tiene que decir la gente, yo no estoy sin para decirlo, ¿no? Pero bueno, le agradezco el elogio y bueno, esperemos seguir dando batalla y bueno, también llevar la bandera de Fair Play a todos lados. Confirmaste el sexto lugar en el Consejo Mundial de Boxeo, amigo. Sí, realmente sí, estoy muy contento. Gracias de todo corazón y te felicitamos por el triunfo. Te invito a que te metas en el blog de Boxeo Planeta, a nivel local, nacional, internacional, tenés todo. Muchísimas te doblan gracias. Todos los idiomas. Gracias a la gente de gracias en nombre del Plata 107.5 Rosario. Muchas gracias. Muy amable, Sebastián Geyland. Ha sido Sebastián Geyland para Boxeo Planeta. Un gran tipo. La verdad que tenemos que agradecerle que pase por los micrófonos de Boxeo Planeta. Ya en una oportunidad, Luisito, si vos recordás, Robbie Cove nos había dado la posibilidad de conversar con él y hoy lo terminamos de chequear. Vos se lo resumiste con total, admiración, y yo también, porque no estamos acostumbrados a ver boxeadores que acepten, como bien decías, tarjetas adversas. Él ha reconocido en su momento que había perdido, que los jueces lo habían visto ganador, y me parece que marcó algo diferente en el boxeo, ¿no? Sin duda alguna. Te recordamos que estamos en Del Plata, Rosario, 107.5, desde Villa María, provincia de Córdoba, en un anfiteatro que está expectante, porque ya se viene Omar Andrés Narváez, 51 kilos 950, y Felipe Orucuta, de México, 52 kilos 50 gramos. Pelea realmente importantísima para nuestro compatriota, que tiene 38 años, ya está el mexicano, bien lúcido y lucido estará esta noche este muchacho. Por ahora, lucido está. Ojalá esté más lucido y más lúcido nuestro compatriota. ¿Es así o no, Damián? Sí, Luis, lo dijo Nacho Beristain en declaraciones. Ya lo vemos que está aprestado en el ring al boxeador Felipe Orucuta. Van a salir a buscar el knockout. Van a salir a buscar el knockout, Luis. Ya se viene Omar Andrés Narváez. Acá está el huracán. Narváez, amigo. Aquí está el huracán. Vamos con la música de fondo para recibirlo a Omar Andrés Narváez. Siempre sale con el tema legendario de Diego Torres. Del Plata 107.5 Boxeo Planeta, desde Villa María, por título del mundo para Andrés Narváez, este huracán. Se viene Narváez, amigos, se viene Narváez, pelea de fondo, desde Villa María al mundo. Está operando técnicamente desde Rosario, Santiago 7K. Abrazo grande, amigo. Está apareciendo ya el huracán. Gracias por el apoyo comercial a todos, a la gente de Olimpia Deportes. En un esfuerzo especial, Boxeo Planeta también hoy está compartiendo una velada más de boxeo aquí, desde Villa María, Córdoba. El agradecimiento especial a Pedro Dáquila y al Ruso, que nos dieron la posibilidad de estar aquí trabajando muy cómodamente. Lo vemos, ya estamos muy cerca de donde va a salir Omar Andrés Narváez. Ya se viene el campeón Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo, Luis. Se viene con toda la pista. Este muchacho me parece que se viste en Thompson y Williams. www.radiodelplatarosario.com.ar. A todos los que estén en distintas partes del país y del mundo que nos están escuchando, el abrazo fraterno desde Villa María, provincia de Córdoba. Se viene Narváez, amigos. Ahí está el campeón ya preparándose. Lo vemos a Narváez. La gente lo saluda. Ahí está todo su equipo técnico. Se viene Narváez. Va caminando ya hacia el cuadrilátero. Ahí lo espera Felipe Orucuta. Es indudablemente emocionante ver desde tan cerca cómo se recibe a un gran campeón. Cuando decimos un gran campeón, lo decimos desde el punto de vista profesional auténticamente y con una técnica depurada, con un oficio, con un talento como pocos. Bien decía nuestro colega Néstor Yuria en el día de hoy en una revisora colega, si este muchacho hubiese sido una categoría mayor y tuviera un poquito más de picardía para vender su trabajo, sería realmente rutilante su figura. Pero nosotros sabemos que él es un pequeño gigante y ojalá esta noche lo pueda demostrar. El Del Plata 107.5 va a relatar, va a narrar un observador minucioso de lo que sucede sobre el cuadrilátero. Se llama Damián Casino, oriundo de Villa Gobernador Gálvez, que está a mi izquierda aquí, en Villa María, provincia de Córdoba. Gracias, Luis Parpacelli. Esta es la segunda vez que transmitimos a Omar Andrés Narváez con los relatos, como bien decía Luis, y los comentarios en exclusiva para Boxeo Planeta en esto que va a ser la revancha. Omar Andrés Narváez le da la revancha a Felipe Orucuta. Que vale la pena recordar, ¿sí, Luis? Disculpa por la interrupción, ¿no? Que nosotros vimos esta primera pelea en el estadio Luna Park de Corrientes, ¿te acuerdas? Sí, trabajamos, recordás, no tan cómodamente porque no teníamos el espacio suficiente para hacer una buena transmisión. Hoy aquí en el anfiteatro, Luis, más allá del frío que está imperando, estamos trabajando bien. Ya están, por supuesto, las banderas de los diferentes países. Vemos a la bandera de México, de Felipe Orucuta, y la bandera de nuestra República Argentina. Ya está la presentación de la pelea por parte del locutor oficial aquí. Van a entonar los himnos de los diferentes países y hacemos el silencio correspondiente. Amigos mexicanos al grito de guerra, como dice el himno, y ahora sí nos aprestamos a escuchar nuestro himno nacional argentino. Desde Del Plata 107.5, Villa María, Córdoba, el himno nacional argentino. Enorme ovación para la más grande música que tenemos los argentinos. Y por supuesto, Damián Casino va a narrar este combate y daré mi apreciación de cada una de las vueltas de lo que aquí suceda. Esas 12 vueltas, y le recordamos que el árbitro es el señor Celestino Ruiz de los Estados Unidos, juez es Patrick Russell de Estados Unidos, Robert Hecht, también de los Estados Unidos, y Jorge Molina, de la Argentina. Categoría Super Mosca, OMB, revancha esta noche. Bueno, muy bien, amigos, ya nos vamos a meter en lo que va a ser la pelea de fondo Estamos en Boxeo Planeta, edición 167. Ya Luis están haciendo las presentaciones de rigor de parte del locutor oficial del día de la noche. Lo vemos a Omar Narváez, quien arrojó un peso de 51 kilos 950. 5-1-9-50 para el argentino. Y Felipe Orucuta, que tiene un peso de 52 kilos 050. 5-2-0-50. Estamos en Del Plata 107.5, ovacionan a Omar Andrés Narváez, 38 años, un ejemplo de deportista. Bueno, Luisito, la gente muy, muy, muy eufórica apoyando a Omar Andrés Narváez. Urucuta, como bien decíamos, Luis, pretende terminar la pelea por la vía categórica. No quiere ir a tarjeta. No quiere ir a tarjeta. Tenemos los jurados. ¿Los dijiste, Luis? Así es. Los pasaste, bien. Los terminé de pasar. Lo que tengo aquí... Hay dos jurados, Luisito, que son Estados Unidos. Hay una imparcialidad que refleja que esto va a ser, bien imparcial, Luis. Así es. Faz SRL, Marcelo Villita Seguros, de la Segunda Seguros. Zunino, repuestos y reparación de artículos del hogar. Cuando se te rompe uno, el destino de Zunino, no tengas ninguna duda. Y Olimpia Deportes, deporte de contacto, boxeo y danza. Olimpia Deportes, Mendoza, 1028. Ya está por comenzar el combate. Bueno, amigos, ya nos aprestamos a meternos en pelea. Tenés el árbitro, Luisito, es Celestino Ruiz, de los Estados Unidos. Así es. Bueno, como dice el locutor oficial, está en juego el título de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría Super Mosca. El facultativo, el médico de este combate es el doctor Edgar Giuliano. Bien. Olimpia Deportes le obsequió, y él las distribuyó en Las Vegas, unas hermosas remeras de Boxeo Planeta con la publicidad de Olimpia Deportes también. Y estás del otro lado, Gustavo Walter, hay un regalito para vos, ¿eh? Bueno, amigos, ya nos estamos metiendo en combate, pelea del título del mundo aquí desde Villa María, Córdoba. Omar Andrés Narváez con pantalón negro, botitas negras. El pantalón tiene vivos dorados para el argentino. Los guantes cortirrojos. Y el mexicano con un pantalón que refleja los colores de su país. Ahí vemos con el verde, rojo y blanco, por supuesto, con guantes cortirrojos. Botitas negras con vivos dorados para Felipe Orucuta. Ya nos metemos en la pelea, señores. Ahí lo vemos a Felipe Orucuta tratando de trabajar con brazos largos, trabajando desde afuera. Lo vemos a Omar Andrés Navarra haciendo cintura, metiéndose en la corta en la pelea del argentino. Va a tratar seguramente de meterlo en su distancia el campeón del mundo de la Organización Mundial de Boxeo, Omar Andrés Narváez. Felipe Orucuta tratando de desplazarse sobre los laterales del cuadrilátero, trabajando bien con el jab de mano izquierda. Lo vemos a Omar Andrés Narváez, zurdo, y nuevamente se está metiendo en la corta distancia Omar Narváez. Levanta bien la guardia, no saca golpes en este momento el argentino, sí lo hace Urucuta con la mano izquierda. Urucuta es boxeador derecho. Ahora sí lo vemos a Narváez bailoteando un poquito, haciendo movimiento de cintura y visteo. Sin sacar golpes, trabajando bien sobre la guardia. Orucuta tratando de sacar ahora sí la derecha tímidamente. Está tomando la distancia Felipe Orucuta, que está trabajando bien con el jab de mano izquierda en estos primeros saltos para no permitir que se le meta al argentino en la corta. Sí llega con un boleado de mano derecha Omar Narváez sobre la frente del mexicano. Lo vemos a Narváez bien armadito, bien, bien con la izquierda, ahora sí llegando sobre la cara del boxeador Orucuta. Lo vemos a Narváez ahora sí mirando con dos golpes, uno de izquierda sobre el sobre la cara, combinando con derecha boleada sobre... Seguimos en Boxeo Planeta. Ahora lo vemos a Omar Andrés Narváez trabajando bien con la Guardia Armada. Lo vemos a Urucuta así llegando bien con derecha sobre la cara de Narváez. Narváez que se arma, trata de meterse en la corta, llega bien con izquierda. Lo vemos ahora tratando de Urucuta de replegarse sobre cuerdas, manejando bien el brazo izquierdo. Lo vemos a Narváez armadito, metiéndose en la corta distancia, bien con la guardia alta, Omar Andrés Narváez. Ahora sí, Urucuta está tratando de salir con la mano izquierda sobre los laterales, trabajando desde afuera el mexicano, sin desesperarse, hace cintura. Está tomando su distancia el boxeador mexicano, pero no ha sacado golpes muy claros hasta ahora. El mexicano sí lo ha hecho, el boxeador argentino Omar Andrés Narváez, y ahora se guardan las manos, intenta nuevamente llegar con un jab de mano derecha de Omar Narváez, levanta bien la guardia, no saca golpes el argentino, está tratando de trabajar y tomando el centro del guardiátero Omar Narváez. Se nos va el primer asalto. Luis Parpaceri, ¿cómo tenés la pelea hasta este momento? Voy a trabajar sobre el punto de ventaja. En realidad, esta primera vuelta no me dejó absolutamente nada. Excesivamente estudio. Los dos se respetan. Intenta la iniciativa Omar Andrés Narváez, pero retrocede. Lo mismo hace el mexicano. El mexicano me da la sensación que va a buscar el impacto de derecha como cierre de una combinación de manos para tratar de ganar por la vía rápida. Omar Andrés Narváez es sereno, se traslada muy bien en el cuadrilátero, pero no ha sacado manos, e indudablemente es una de las vueltas donde los jurados y los que comentamos boxeo realmente nos hacemos cruces, porque no hubo nada claro como para decir que tenés que llevar la vuelta. Damián Casino relata, auspiciado por Olimpia Deportes, la segunda vuelta de este título del mundo Supermosca OMB. Bueno, amigos, ya nos metemos en el segundo asalto, combate pactada a 12 vueltas por el título Supermosca de la Organización Mundial de Boxeo. Lo vemos a Omar Andrés Narváez ahora replegado en el centro del cuadrilátero con la guardia alta. Felipe Urucuta que trata de desplegarse, desplegando boxeo sobre los laterales, trabajando bien con el jab de mano izquierda. No saca la derecha en este momento. Urucuta ahora sí lo hace, llega bien sobre Narváez con dos derechas. Urucuta llega bien con el jab de mano izquierda. Urucuta tratando de mantener la distancia a Narváez para que no se meta en la corta. Narváez que intenta hacer un movimiento lateral para meter la zurda en punta, que es la mano que mejor resultado le ha dado siempre al argentino, que ahora la trata de cargar, pero no llega. Urucuta que trata de llevarlo a Narváez lejos, lejos de su distancia para que no pueda llegar con la izquierda. Sabemos que Urucuta tiene mayor alcance de brazos, tiene un boxeo, una altura diferente a la de Narváez, que ahora llega bien con una izquierda sobre la zona blanda. Ahora sí llega bien también Urucuta, que llega con uno o dos claritos hacia la zona baja de Omar Narváez. Le hace cintura de visteo, levanta la guardia. Urucuta está trabajando bien con el jab de mano izquierda. Hasta ahora es la mano del momento. Llega a tirar la derecha, no llega Urucuta sin tirar golpes. Omar Andrés Narváez que amaga con la izquierda pero no la saca. Ahora sí intenta sacarla pero no llega. Se repliega bien, sale sobre los laterales. Urucuta con el 1-2 llega sobre la frente de Omar Narváez. Nuevamente con el jab, llega bien ahora sí con la zurda en punta Omar Narváez. Se arma sobre guardias. El jab, llave, la llave del momento para el boxeador mexicano, que ahora llega bien con el 1-2. Sobre la frente de Omar Narváez, que está bien armado en guardia. Ahora trata de meter una mano de derecha al boxeador mexicano hacia el plexo, bien cubierto por Omar Andrés Narváez, que ahora llega bien con los dos boleados de mano izquierda y derecha. Narváez, esa es la combinación que le pide el rincón a Omar Andrés Narváez. Ahora Narváez que intenta llegar con apertura de mano izquierda, pero no lo saca, levanta bien la guardia, bien armadito Omar Narváez. No desprotege ninguna zona de su cuerpo, trabaja también intentando Urucuta meter golpes al cuerpo, pero lo vemos a Narváez bien armado, bajando los brazos para que no llegue. Así llega bien el ascendente de mano izquierda de mexicano, que está replegado sobre el rincón neutral. Ahora sí volea una mano izquierda el boxeador mexicano Felipe Urucuta, que no llega. Narváez que sale sobre cuerdas, se mueve bien, ahora sí llega el 1-2, bien Narváez con el ascendente de mano izquierda y derecha. Ahora lo vemos a Urucuta que se mueve sobre el cuadrilátero, bien con la mano jab del mexicano, le pide Nacho Oristán que llave con la mano izquierda, llega bien con la zurda derecha, ascendente de mano derecha del campeón del mundo. Lo vemos a Urucuta que se repliega, está sobre el rincón neutral, ahora sí trata de meter una mano hacia abajo, dos golpes, llega bien con la izquierda al mentón Omar Andrés Narváez. Lo vemos a Urucuta en este momento replegado sobre el rincón del argentino, el 1-2 ahora del mexicano que maneja también la mano izquierda, jab y sale sobre cuerdas, es lo que le pide el rincón en este momento. Ahora llega bien Narváez, dos manos, terrible, dos manos de Narváez izquierda, bien Urucuta ahora hacia abajo, Narváez ha tirado bien la mano izquierda, ahora nos llega Narváez y se nos va, amigos, este segundo episodio. gran combate nos va a dar Omar Narváez con el mexicano Felipe Locuta. El comentario, el análisis del hombre que sabe en boxeo planeta. Luis Corpaceri, tu tarjeta. En la segunda vuelta creció en cuanto a calidad, en cuanto a intensidad, en cuanto a entretenido como combate, y creo que se la llevó al mexicano, a pesar de dos secuencias muy buenas de Omar Andrés Narváez. Creo que el primer minuto y medio fue un repertorio notable de zurda del mexicano, que cuando pudo metió el 1-2, fue un pistón realmente constante del mexicano. Esto está 19 iguales, sería difícil para Omar Andrés Narváez, que intentará desbordar cuantas veces pueda, porque si no, de otra manera no va a poder doblegar a alguien que tiene más largos los brazos y que ya vea como los dioses. Tercera vuelta narrada por Damián Casino, Olimpia Deportes oficia en Del Plata 107.5. Boxeo Planeta, edición 167. Ya nos metemos en la tercera vuelta. Ahí en Narváez toma el centro del cuadrilátero. Lo vemos que se arman guardia. Ahora sí el 1-2 de Felipe Locuta. Trata de trabajar con el jab. Locuta es la mano que le pide Nacho Stein. El jab de mano izquierda llega con dos manos. Felipe Locuta trata de trabajar con la derecha al plexo, cubierta por Omar Andrés Narváez. Baja los codos. Ahora sí, un voleo de mano izquierda de Felipe Locuta. Locuta que también trabaja con la izquierda hacia la zona blanda. Se mueve. Ahora se ha quedado un poquito más quieto Felipe Locuta. No se ha desplegado tanto sobre los laterales. Llega bien Narváez con un voleo de mano derecha. Le dicen que levante la mano a Omar Narváez, pide disculpas, nuevamente están metidos en pelea. Ahora sí, Locuta trabaja con dos golpes, combina tres golpes, Locuta uno hacia la zona blando, Omar Narváez en este momento está tratando de meterse en la distancia, en la corta, para que puedan llegar sus golpes. Locuta trabaja con el 1-2 desde afuera, intenta, llega bien Narváez con la derecha boleada sobre la sien de Locuta. Ahora sí, Locuta nuevamente con la izquierda, trabajando con la izquierda, mete dos golpes abajo Locuta, boxeando bien en este momento Locuta, dos golpes de Locuta hacia la frente de Narváez, izquierda de Locuta. Lo vemos a Narváez sin sacar golpes en este momento, armándose en guardia, tratando de meterse en la distancia, no llega con una izquierda Narváez. Lo vemos ahora Locuta haciendo un visteo, un movimiento de piernas, uno, dos claritos golpes de Locuta hacia la zona blanda de Omar Narváez. Está trabajando bien el mexicano hacia el cuerpo, está trabajando el cuerpo, llega bien con una derecha a la frente de Narváez. Izquierda bien, ahora sí, nuevamente derecha al cuerpo de Locuta. Lo vemos en 1-2 a la frente de Locuta. Combina bien, tres golpes Locuta. Ascendente de mano izquierda de Locuta, llega muy clarito. Ahora sí, metió una derecha boleada a Locuta. Narváez no está llegando en este momento, está trabajando bien, está tratando de meterse en la corta. Narváez hace cintura, llega bien Locuta, trabajando y combinando bien las manos arriba y abajo. Está haciendo un buen trabajo, un despliegue técnico notable el boxeador mexicano. Lo vemos a Felipe Locuta trabajando con el jab, llega bien con una izquierda, ascendente de mano izquierda de Felipe Locuta, trata de meter la zurda sin sacar golpes Narváez. Ahora sí, cruza con izquierda, le pide al árbitro que le llame la atención. Llega bien Narváez con un ascendente al mentón de Felipe Locuta, que asimila bien el golpe, baja mucho a la derecha Locuta, por eso es que Narváez lo está apreciando y está tratando de meter el ascendente de mano izquierda. Cuidado con la mano de Narváez en el ascendente de izquierda por Locuta. Locuta baja mucho a la derecha. Ahora sí, trabaja bien, combina bien. Locuta trabaja, tira tres golpes en la combinación. El repertorio es de 3-1 de Locuta por uno de Narváez. Un boleado de mano derecha que no llega de Narváez. Ahora sí llega Narváez con una izquierda a la frente, ascendente de mano izquierda de Locuta. Nuevamente derecha de 1-2 de Locuta. Llega bien Narváez con la izquierda en punta hacia el rostro pleno de Narváez. Solo Locuta. Ahora nuevamente con la izquierda en punta de Omar Narváez, que llegó bien. El público se lo hace saber, pero ha sido poco lo que tiró Narváez en esta tercera vuelta. Se nos va la vuelta. ¿Cómo la tenés, el Luis Alberto Parpaceli, hasta ahora? En la tercera vuelta me confirma lo que había sucedido en la segunda. Fue incluso un poquito más intensa. Es como que la pelea va creciendo, y va creciendo de la mano del muy buen boxeo, de la velocidad, de la justeza que tiene en los impactos el mexicano. Trabaja muy bien con la izquierda. Ahora no era solamente en jab y en punta y en directo, sino la metió curva. El golpe que puede salvar a Omar Andrés Narváez para doblegar a su oponente es el boleado, tanto de derecha como de izquierda. En dos secuencias de esta tercera vuelta se produjo y sacó pequeña diferencia, pero no le alcanzó para ganar la vuelta. Esto está 29-28 para el mexicano. Damián Casino te relata la cuarta vuelta de este título del mundo de MB Supermosca por la 107.5 de Plata Rosario. Ya nos metemos en esta cuarta vuelta en lo que es Boxeo Planeta, aquí desde Villa María, Córdoba. Omar Narváez, que se mete a tomar el centro del cuadrilátero. Lo vemos nuevamente a Orocuta trabajando bien con el jab de mano izquierda. Es el repertorio que hoy trae el boxeador mexicano. Trabajar con el jab de mano izquierda y combinar con la derecha del cuerpo. Ahora nuevamente lo hace Narváez, que no sabe cómo meterse. Llega bien con el 1-2. Orocuta, que se anima un poquito más. Trabajando bien con la derecha de sí. Dos golpes de Orocuta. Narváez, que se arma en guardia, está tratando de meter seguramente la izquierda en alguna contra. Llega bien con la derecha. Ahora Orocuta, que se anima un poquito más, está tratando de meter la derecha al cuerpo. Narváez bien armadito. No ha llegado Orocuta con algún golpe pleno, pero sí golpes que están marcando la diferencia, porque está trabajando más, tiene más repertorio, está haciendo mejor las cosas. Narváez busca meter una mano. Y por supuesto que la mano puede ser un ascendente de mano izquierda, porque baja mucho a la derecha Felipe Orocuta, que ahora se cintura, amarra un boleado de mano izquierda, llega bien Narváez con el 1-2, un boleado de derecha que le dio resultado a Narváez, ahora sí llega con la izquierda Narváez, se está acercando un poquito más Narváez, Orocuta que trata de sacarlo de distancia con el jab, es lo que le pide Nacho Beristain, que lo saque de distancia al campeón del mundo con el jab de mano izquierda, ahora sí lo está haciendo. Lo vemos a Orocuta trabajando bien, mete en la derecha al plexo. Omar Narváez le dice que fue un golpe por abajo del cinturón, pero no fue así. Ahora lo vemos nuevamente trabajar bien al cuerpo Orocuta. Cuidado, ahora sí llega Narváez con una izquierda en punta clara. Nuevamente otra vez, otro golpe de izquierda. Esa es la mano, la apertura de izquierda de Narváez. Está llegando bien Orocuta, porque el boxeador mexicano baja mucho la mano derecha. Pero está trabajando muy, pero muy bien Felipe Orocuta hacia la zona baja. Está trabajando muy bien los golpes al cuerpo el boxeador mexicano. Ahora lo vemos trabajando con un ascendente de mano izquierda para Orocuta. Lo vemos trabajar con el jab derecha de Orocuta. Un golpe de izquierda hacia el cuerpo. Narváez sin sacar golpes. Se trata de meter en la guardia. Saca a Orocuta, que lo va a buscar. Zico llega con derecha, llega con izquierda. Narváez se mete en la corta. Nuevamente ahora sí se repliega Narváez. Y Orocuta lo mete con una derecha ascendente de mano derecha para Orocuta, izquierda de Orocuta, derecha de Orocuta, no llega bien ahora en este momento, sí llega Narváez con una izquierda en punta hacia la frente de Felipe Orocuta. Lo vemos a Narváez en el centro del cuadrilátero. Amigos, esto se está transformando en una gran pelea. Lo vemos ahora a Orocuta tratando de trabajar con el jab, mete la derecha, ascendente de mano derecha de Orocuta, clarito. Ahora sí llega Narváez con una izquierda terrible sobre Orocuta, y ahora sí nuevamente se arma Orocuta, que trabaja bien el cuerpo. Narváez, que combina dos golpes, no llega ahora, amarra una mano izquierda. Lo vemos a Narváez, ahora sí trabaja bien con el ascendente de mano derecha, izquierda y derecha de Orocuta. Nuevamente derecha de Orocuta de la frente, está trabajando bien con la izquierda también el cuerpo, está trabajando muy bien los golpes al cuerpo Felipe Orocuta, está combinando, está haciendo mucha hoja, llega bien Narváez con un boleo de mano izquierda, lo siente Orocuta, pero no se guarda nada, y va al frente como todo mexicano, va a dar batalla, el campeón del mundo también, boleo de mano derecha Narváez, no se guarda nada, se repliega, no, Orocuta que está trabajando, se nos va la vuelta, amigos. Esto es Boxeo Planeta, Luis Farfaceli, tu tarjeta y tu comentario. Esta cuarta vuelta lo obliga a uno, como siempre, a estar lo más frío y calculador posible. No nos tiene que traicionar el hecho de que nuestro compatriota esté aquí en Villa María, Córdoba, exponiendo la corona. Volvió a ganarle la vuelta y este combate va creciendo. Hasta se puede llegar a convertir en una batalla y no sé si no hay vía rápida. 2-1. Yo, como las ofertas que usted ve en los negocios, 2-1, así pegó Orocuta sobre Narváez. Se viene la quinta vuelta, la narra Damián Casino. Yo tengo el combate 39-37 para el mexicano. Olimpia Deportes es esta oficia. Y usted está en Del Plata 107.5 escuchando Boxeo Planeta, transmisión número 3. Quinto asalto, amigos de Boxeo Planeta. Se mete Felipe Orocuta en el centro del ring, lo trata de trabajar. Trata con el jab, mete la derecha a Orocuta. Narváez, que intenta meterse en la corta distancia para meter la izquierda, pero no saca golpes en este momento. Orocuta, que lo va a buscar, lo va llevando por delante a Omar Anet Narváez. Está buscando el título, viene a sacarle el título al argentino, pero el argentino sabemos que es un gran campeón, Omar Anet Narváez. Ahora se está armando en guardia, ascendente de mano izquierda de Felipe Orocuta, que también combina con derecha. La izquierda está trabajando bien con la izquierda hacia la zona hepática. El boxeador mexicano hace un visteo hacia atrás, mete la derecha, está rápido, está ágil el boxeador Felipe Orocuta, pero Narváez no se guarda nada, intenta meter la izquierda en punta, es la mano que le ha dado resultado, pero tiene que combinar Omar Narváez. falta la combinación del argentino, por eso no le ha dado resultado hasta ahora lo que ha desplegado en esta primera mitad de la pelea. Sí, cruza a la izquierda, terrible Narváez, le contesta Felipe Locuta, o Locuta que está tratando de meterse ahora con el tal mano izquierda, ahora sí la derecha, ascendente, mano izquierda de Locuta, trabaja bien el cuerpo, se repliega Narváez, mete una izquierda, terrible Narváez, ahora se convierte en una gran pelea, ahora sí Locuta que trabaja nuevamente, se repliega, ascendente de mano derecha de Omar Andrés Narváez, lo vemos al boxeador mexicano bajar mucho ahora las manos, ha trabajado mucho, llega bien izquierda y derecha de Narváez, ahora está haciendo lo mejor del asalto Omar Narváez, llega bien con un boleado de mano derecha, lo lleva sobre las cuerdas, sobre el rincón frontal, el boxeador mexicano trabaja bien abajo, le llama la atención, hay un pequeño choque de cabezas, para el combate amigos, lo vemos, si sí, advierte el árbitro Celestino Ruiz de los Estados Unidos, le pregunta a Omar Narváez si está bien, si está recuperado, fue un choque casual Luis, fue un choque casual, sí, sin ninguna duda. Bueno, nos seguimos metiendo ya en esta quinta vuelta, renovado el episodio, trabaja muy bien Felipe Locuta, hay un buen recorrido de golpes hacia la zona blanda, Narváez que también se mete con lo suyo en la zona media y la corta, trabaja bien con los ascendentes, ahora Narváez hacia la boca del estómago, lo vemos ahora Locuta nuevamente trabajar bien con los ascendentes de mano izquierda y derecha, buen repertorio del mexicano, Narváez que mete dos manos izquierdas hacia la zona de la frente del mexicano, lo tiene ahora sí nuevamente Narváez con la izquierda hacia cintura, se está trabajando más de contra ahora Narváez y le está dando mejor resultado, Locuta que viene un poquito desprotegido y Narváez está sacando su mejor rédito en la contra, nuevamente ascendente de mano izquierda, se viene Locuta también, llega bien Narváez con la izquierda, es la mano del campeón del mundo, le dice, le llama la atención Celestino Ruiz, se nos va amigos, la quinta vuelta, esto es Boxeo Planeta, por Tel Plata, Rosario 107.5, Luis Farfacelli, ¿cómo estás con las tarjetas? Hace dos vueltas que vengo diciendo que esto se puede ir convirtiendo en una batalla y va rumbo a una batalla. Algunos impactos de Omar Andrés Narváez llegan nítidos, son peligrosos, pero bien lo decía en su narración Damián Casino. Si no hay combinaciones de dos y tres manos, esto no funciona. ¿Quién maneja esas combinaciones de dos y tres manos? El mexicano. El mexicano tira más y mejor, y lo hace con todo el repertorio. Lo hace con cruzados, lo hace con ascendentes, y lo hace también en recto. Trabaja muy bien con el jab y lo persigue. Le está demostrando que quiere el título, y lo quiere en la práctica. Se viene la sexta vuelta en la narración de Damián Casino por Del Plata 107.5 y auspiciado por Olimpia Deportes. Va creciendo este combate. Bueno amigos, ya nos metemos en lo que es la mitad de la pelea de campeonato del mundo en la categoría Super Mosca versión Organización Mundial de Boxeo entre Omar Andrés Narváez y Felipe Locuta. Bueno, lo vemos a Narváez en el centro del cuadrilátero, ahí Locuta que llega bien con la derecha, Narváez que contesta con izquierda y derecha, se repliega, está trabajando de contra Narváez y le está dando algo de resultado, tiene que combinar más, llega bien con la izquierda Narváez, ahora lo busca Locuta, está trabajando bien Locuta, trabajando abajo, no llega, ahí le llama la atención, hay un llamado de atención, que levante las manos a Felipe Locuta, no me pareció golpe bajo Luis, pero bueno, Celestino Ruiz le dice que levante las manos, ahora sí Locuta está combinando bien, lo tiene sobre el rincón neutral a Omar Andrés Narváez. Lo vemos a Felipe Locuta haciendo algún visteo, no llega con la izquierda Narváez. Narváez que ahora baja un poquito más las manos, está un poquito más desguarnecido, seguramente tomando algo de respiro. Y Locuta sale y lo va a buscar la pelea. Uno, dos, tres, cuatro, golpes claritos de Felipe Locuta, le dice que no. Narváez se para, le trata de contestar con una izquierda, pero está haciendo mejor las cosas Felipe Locuta porque está tirando más cantidad de golpes. Es llamativo que Omar Narváez no tiene golpes, está apostando a una mano y el mexicano ha aguantado ya la mano. Ahora sí llega Narváez con una izquierda clarita, terrible sobre Locuta, que la aguanta bien, pero combina Locuta, lo sale a buscar Narváez que se despliega sobre cuerdas, derecha, izquierda, ascendente de mano izquierda para Locuta, se cintura, visteo, llega bien con el boleado de mano derecha a Locuta, llega bien con el 1-2, clarito Locuta, ahora se le levanta las manos a Narváez, llega bien Narváez con derecha a la cara, ahora sí sale con tirando con izquierda a la frente Omar Narváez, derecha, izquierda y derecha de Narváez, ahora sí, se mueve un poquito más el argentino, llega bien con la izquierda, nuevamente con la izquierda tapada por la derecha de Felipe Urucuta, la Urucuta que está nuevamente tirando bien ascendente de mano izquierda de Felipe Urucuta, derecha boleada de Narváez, ahora sí, lo vemos a Felipe Urucuta que está combinando mucho, está tirando muchos golpes, ahora sí ascendente de mano derecha, izquierda, de derecha de Urucuta, combinada con una izquierda boleada, está trabajando bien en punta por dentro, derecha por dentro de Urucuta. Ahora sí, nuevamente lo vemos a Narváez que saca dos izquierdas y sale. Ascendente bien. Ahora Urucuta que lo toma a Narváez con una derecha boleada. Lo vemos a Urucuta tratando de buscar la pelea, de llevarlo hacia las cuerdas a Omar Andrés Narváez. Narváez que trabaja bien, tira dos golpes y sale. Está trabajando bien ahora sí Urucuta, pero bien cubierto Narváez. Está cubierto la zona baja, ascendente de mano izquierda para Narváez. Dos izquierdas de Narváez claritas. El mexicano en este momento ha recibido dos golpes claros, ahora sí, boleado de mano derecha combinado con izquierda, tira tres golpes el boxeador mexicano, llama la atención el árbitro, ascendente de mano izquierda, ascendente de mano derecha para Felipe Urucuta, y él llega bien y termina el asalto. Se nos va la mitad de la pelea, Luis. Yo creo que Felipe Urucuta lo está persiguiendo a Narváez como aquel muchachito que está enamorado de la muchacha del barrio, y sabe que antes que venga la competencia él va a tener que hacer todo lo posible para que no se le escape la chica. Y lo sigue por todos lados, pero le pega de manera notable en cantidad y en calidad. ¿Qué hace Omar Andrés Narváez? ¿No dijo Damián Casino en el promedio de la vuelta que terminó? ¿Apuesta una mano? Bueno, entonces esto es muy sencillo. Damián, ¿deberá Omar Andrés Narváez elegir? ¿Boxeando puedo? No puedo. Deberé ir a la pelea. Y deberá convertirse en un peleador, en un guerrero, porque de otra manera no revierte a alguien que es superior. Esta noche, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista psíquico y también físico. Relata Damián Casino, el del Plata 107.5, a un Olimpia Deportes Oficio. Bueno, amigos, 59-55, perdón. Ya nos metemos en la séptima vuelta, amigos de Boxeo Planeta y seguidores. Ya estamos, ya hemos pasado la mitad de la pelea. Estamos en la séptima vuelta, lo vimos a Felipe Urucuta buscándolo, nunca le perdió pisada a Omar Andrés Narváez, sabe que tiene que hacer el desgaste porque está en busca del título del mundo. La primera oportunidad en el Estadio Luna Park se le escapó muy pero muy cerca y ahora sí está tirando tres, cuatro golpes, está combinando bien Omar Narváez que no tira golpes, izquierda, derecha, ahora sí ya saca una mano izquierda Narváez, derecha, boleada, sale sobre cuerda Narváez. Lo vemos a Felipe Urucuta en este momento sin tirar golpes, un 1-2, tres golpes de Urucuta, está trabajando bien con los rectos en punta Urucuta. Ahora sí con la izquierda hacia la zona blanda, llama la atención por un cabezazo Narváez que está muy quejoso, está muy fastidiado, seguramente producto por de que no ha podido desarrollar el boxeo que nos tiene acostumbrado el campeón del mundo de Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Lo vemos a Urucuta tratando de meter un ascendente de mano izquierda, ahora sí llega con la izquierda hacia el hígado de Narváez, lo vemos a Urucuta tratando de trabajar con los golpes hacia la zona blanda, le están dando resultados porque Omar Narváez está bajando más las manos, eso le va a permitir trabajar en punta sobre la cara del argentino. Ahora sí llega Urucuta bien con la izquierda y derecha hacia el argentino, lo vemos trabajándolo, encerrándolo sobre el rincón neutral, tusa bien la derecha, baja bien la derecha, ahora Urucuta no se guarda nada, ascendente de mano izquierda de Omar Narváez que sale con un boleado de mano derecha de cuerda. Lo pone sobre cuerdas al mexicano, hace cintura, vistió al mexicano, trata de meter la derecha, pero no llega clarito. Está tratando ahora de sacar Narváez, un ascendente de mano derecha que no llega, solo el mexicano. Y lo vemos a Urucuta nuevamente, amarrando un boleado de mano derecha. Sí llega con un ascendente de mano izquierda el boxeador mexicano. Ahora sí, combina bien con dos golpes el mexicano, ascendente de mano derecha del mexicano. Sale bien, ascendente de mano derecha del mexicano nuevamente. Combina bien con la izquierda sobre el cuerpo, Narváez que lo quiere medir. Se ve frustrado, le llama, está muy quejoso Omar Narváez, está fastidiado, no llega. Ahora sí, se prende Narváez con el 1-2 a la cara de Urucuta, que también se quiere prender. Es un mexicano y como tal mexicano tiene que demostrar que viene a dejar todo aquí en la República Argentina, pero está el campeón del mundo, está Omar Andrés Narváez, que le va a dar batalla, no le va a dar el título sino más. Se viene el mexicano, no le ha perdido pisada en toda la pelea, hay mucha diferencia de edad. Se puede notar de esta mitad de pelea en adelante, ha hecho un buen trabajo hacia la zona blanda, pero llega bien Narváez, con dos golpes claritos. Urucuta que volea una mano de izquierda, ahora sí, nuevamente la izquierda hacia el hígado de Narváez, puede hacer efecto ascendente de mano derecha, combina bien, tres manos Felipe Urucuta, está trabajando con combinaciones de dos manos arriba y una abajo, Orocuta ascendente de mano derecha de Narváez, que no llega pleno pero sale sobre cuerda. Lo vemos ahora, sí llega con izquierda Narváez, se nos va, la séptima vuelta. Luisito, ¿cómo estás con las tarjetas? Me parece que si Omar Andrés Narváez no va al banco y saca toda la plata, no va a poder pagar esta pelea. Felipe Orocuta está ganando con total claridad. Psíquica, física y técnicamente está superior a nuestro compatriota. Omar Andrés Narváez está agotado, no tiene repertorio, al menos el repertorio que supo exhibir en otras oportunidades. Notable las combinaciones de dos manos, y en un transcurso de la narración bien decía Damián, si Omar Andrés Narváez baja los brazos, le permite esa entrada en punta peligrosa, que hace daño, que es la que tiene Felipe Orocuta. Tengo el marcador, 69-64, porque esta vuelta la ganó 10-9 el mexicano. Va a tener que tirar toda la carne al asador nuestro compatriota. Olimpia Deportes auspicia la narración de esta vuelta aquí en De Plata 107.5 Rosario, desde Villa María, provincia de Córdoba. Ya nos metemos, amigos, en este octavo asalto de pelea título del mundo desde Villa María, provincia de Córdoba. Esto es transmisión especial de Boxeo Planeta para Del Plata, Rosario. Ahora sí, Orocuta, que está tratando de buscarlo a Narváez, no le ha perdido pisada en toda la pelea al mexicano. Tira y tira y tira, combina bien. Ascendente de mano derecha, dos golpes, se queda Narváez, se queda llamativamente Narváez sobre cuerda, no se guarda nada. Como decía Luis Papaceli, se va a tener que meter Narváez a arriesgar, porque se le va a ir la pelea. Está combinando muy bien Orocuta, no se guarda nada Narváez. El gran campeón sale, tira derecha, tira izquierda Narváez. Volea mano derecha a Felipe Orocuta, trabaja bien Orocuta, ahora sí. Ascendente de mano derecha de Orocuta, ahora nuevamente Narváez, que intenta con una zurda en punta que no llega, está un poquito más errático ahora el argentino, se mete en la corta Narváez. Orocuta que baja derecha, ascendente de mano izquierda, combina cuatro manos, se viene el mexicano, Narváez que contesta, ascendente de izquierda, derecha de Narváez, izquierda, ascendente de Narváez, sale sobre cuerdas, se pone, ahora sí sale con una izquierda boleada Omar Andrés Narváez. Orocuta que le mete cuatro golpes, es repertorio de 4x2 en este momento, el mexicano mejor, Narváez que no se guarda nada, ahora sí erra una mano muy angulosa, llama la atención el árbitro, se toca los guantes porque hubo un pequeño cabezazo. Omar Andrés Narváez en el centro del cuadrilátero, lo vemos ahora a Felipe Orocuta boleando la mano izquierda, sale sobre cuerdas, ahora un poquito más cansado, hay un pequeño corte sobre la ceja izquierda de Orocuta, no alcanzamos a divisar la gravedad, pero está muy magullado el ojo del mexicano, seguramente pudo hacer cabeza o golpe, ya lo vamos a advertir. Ahora sí Orocuta que se viene tratando de combinar, ahora sí Narváez con dos izquierdas, tres, no se guarda nada Orocuta que va a ir a cruzar golpes, el mexicano viene a buscar el título, Narváez que no lo quiere dar, sale bien Orocuta, erra un boleado de mano izquierda de Felipe Orocuta. Ahora lo vemos a Andrés Narváez que está sobre el rincón neutral, haciendo visteo, cintura, sale, baja un poquito las guardias, Narváez llega con izquierda, baja derecha, mejor fondo en este asalto Narváez, llega el mexicano, dos golpes abajo, ascendente de mano derecha del mexicano, izquierda, derecha del mexicano, Narváez que quiere contestar, se están tirando golpes ahora desde el cuadrilátero, el Nacho Beristain que le dice que vaya a buscar la pelea. Se mueve el campeón del mundo, sale sobre cuerdas en este momento, llega bien con dos izquierdas Narváez, la gente se lo hace saber, nuevamente con izquierda, se viene Orocuta, lo viene a buscar, ahora sí está tirando, peleón amigo de Boxeo Planeta, ahora sí, voleo de mano derecha de Orocuta, se mueve, se va el octavo asalto, Luisito. Y esta vuelta también. Fue de alto nivel, ojo, levantó mucho Omar Andrés Narváez, pero no le alcanzó para ganar la vuelta. La vuelta fue a través del mexicano, que tiene mucho más y mejor repertorio esta noche. A ver, en esta vuelta, ¿qué es lo que observé? Me da la sensación de que va a empezar a tener problemas desde el punto de vista aeróbico Narváez. Y si esto sucede, va a sufrir y mucho. Es muy clara la ventaja que está sacando el mexicano, se está probando el cinturón. Lamentablemente, es amplia la ventaja. Indudablemente la información que decía que venía bien entrenado, bien preparado y venía a ganar o ganar, hasta el momento es una realidad. Está relatando Damián Casino, Omar Andrés Narváez, Felipe Orocuta, desde Villa María, provincia de Córdoba, por Boxeo Planeta, del Plata 107.5 y Auspicio Olimpia Deportes. Damián, todo tu repertorio, toda tu verborragia, toda tu apreciación para esta vuelta que promete también ser realmente interesante. Sería épico que Narváez gane este combate. Ya, amigos, nos metemos en el noveno asalto de esta pelea de título del mundo, categoría Super Mosca, versión Organización Mundial de Boxeo. Si recién te conectás, estamos en Villa María, provincia de Córdoba. Ahí se viene el mexicano nuevamente, no le ha perdido un minuto de pelea a Omar Narváez. Siempre lo estuvo encima del campeón del mundo. Llega bien con ascendente de mano izquierda Omar Narváez. Nuevamente ascendente de mano izquierda Narváez. Está dando resultado tirar a la izquierda y salir sobre cuerdas, pero Orucuta le corta los espacios, trabaja sobre la zona blanda. Narváez ha sentido el rigor de la pelea. Bien la derecha de Orucuta, sale Narváez, no quiere el roce, no quiere el roce tampoco el campeón del mundo. Quiere manejarse con dos golpes, pero es poco lo que tira. El repertorio es de cuatro golpes por dos. Ahora lo vemos a Orucuta, llega bien Omar Narváez. Lo vemos a Orucuta bajando derecha, mar una izquierda. Narváez hace cintura, visteo, sale con izquierda. Lo vemos a Orucuta que lo tiene sobre las cuerdas, sobre el timón neutral. Ahora sí Orucuta con derecha, izquierda, sale Narváez con dos golpes de izquierda, no saca la derecha Narváez. Lo vemos ahora a Orucuta bien trabajando con el jab de mano izquierda. Llega Narváez con una izquierda. Se cruzan, mejor el mexicano con el ascendente de mano derecha. Sale Narváez, se mueve el argentino como gran campeón que es. Le va a dar batalla, lo sale a buscar Narváez también. Sabe que está complicado con las tarjetas, Orucuta busca el campeonato. Ahora sí, ascendente, baja bien la derecha de Narváez, izquierda de Narváez. Orucuta en este momento, ahora sí, llega bien con la izquierda. Orucuta, se cruza Narváez, que se anima un poquito más porque sabe que se le puede escapar por las tarjetas. Ahora sí, izquierda de Orucuta. Nuevamente trata de meter la derecha, sí, volea la mano derecha. Orucuta llega bien con la derecha ahora también. Izquierda de Orucuta. Ahí repertorio de 3-3, ahora 3-1 de Narváez. Marrón volea la mano izquierda de Orucuta. Se va sobre el centro de cuadrilátero. Narváez mejor ahora con dos ascendentes de mano derecha e izquierda. Lo vemos con el jab a Orucuta. No se ha guardado nada el mexicano, sale a tirar a cara descubierto. Narváez que aprovecha eso, mete un golpe, pero tira más el mexicano. Llega mejor ahora Narváez, ahora lo vemos a Orucuta que trata de meter golpes abajo, derecha, hacia la zona blanda. Nuevamente tira dos golpes y sale el mexicano, bien con el visteo. Ahora sí, izquierda hacia la zona hepática, bien cubierta por Narváez. Izquierda en punta de Narváez. Ahora sí lo vemos con el jab de mano izquierda, derecha, hacia la zona blanda de Felipe Orucuta. Trata de meter un ascendente mano derecha que no llega, pero cierra bien con la mano izquierda Narváez. No tiene sobre cuerdas a Narváez. Orucuta que lo sale a atacar. No le ha perdido un segundo de pelea. Felipe Orucuta ha tirado cantidad, es lo que le piden desde el cuarto. Se nos va el asalto, señores. Se nos va la novena vuelta. Ya se tira. Ahí tira Narváez. Los últimos dos golpes. Llega bien con izquierda ascendente Narváez. Llega ahora con la derecha Orucuta. Se va. La novena vuelta. Le voy a pedir el análisis. Y por supuesto, la tarjeta, mi compañero de Boxeo Planeta, Luis Parpacet. En esta oportunidad, por el canto de una uña, por la guapesa y porque no estuvo tan lucido el mexicano, podemos decir que esta vuelta la ganó Omar Andrés Narváez. Pero ahí, hay cito nomás. Esto me parece que no tiene retorno. Es un 88-83 a favor del mexicano. Que ha venido por el título y me parece que hasta el momento, si no hay vía rápida, se le va el cinturón a nuestro compatriota. Estás en la 107.5 del Plata Rosario, esto es Boxeo Planeta, desde Villa María, desde un anfiteatro realmente magnífico. Está narrando Daniel Casino. Se viene la vuelta que va a narrar Damián Casino, oficiada por Olimpia Deportes. Bueno, amigos de Boxeo Planeta, ya nos metemos en la décima vuelta. Pelea de campeonato del mundo, Narváez que salió a buscar, repuntó Narváez. Ahora lo vemos trabajando sobre cuerdas, Orucuta que está trabajando un poquito más errático, tira golpes, no ha dejado de tirar nunca, pero Narváez está más tapado en este momento y Orucuta tira y combina mejor la contra de Omar Narváez, baja derecha Orucuta, izquierda derecha, dos golpes, tres golpes de Orucuta. Trata de meter la derecha y salir Orucuta. Narváez que se guarda para meter alguna contra. Sabe que una contra lo puede mandar al piso al mexicano. Pero tira cuatro golpes el mexicano ascendente de mano derecha que llega bien sobre Narváez. Narváez que se cubre. Ahora sí lo vemos. Ahora Felipe Orucuta que está trabajando bien nuevamente con el jab. el jab que pega sobre los guantes, bien cubierto, pero trabaja bien con golpes combinados hacia el cuerpo el boxeador mexicano. Ahora lo vemos a Omar Andrés Narváez, tapado bien en el centro de cuadrilátero, en este momento sin sacar golpes. Urcuta, quien está haciendo el desgaste en estos primeros segundos del décimo asalto, baja bien la derecha boleada Omar Andrés Narváez. Lo vemos a Narváez que erra una izquierda bien con el destino y cintura. El boxeador mexicano tira tres golpes, izquierda y derecha de Felipe Urcuta. Nuevamente combina tres o cuatro golpes. Narváez, que se cuida, está un poquito tomando respiro. Omar Narváez, que hizo un desgaste interesante en la novena vuelta, pero ahora en el décimo asalto es Urcuta, que está cruzando golpes. Baja bien la ascendente de mano derecha. Cierra bien, ahora sí, un ascendente de mano izquierda de Felipe Urcuta. Se la acepta Narváez, baja bien la derecha. Llega nuevamente el ascendente de mano izquierda de Urcuta, trata de cerrar con mano derecha. Narváez, que no se guarda nada, como gran campeón que es, sale a cruzar golpes, sabe que tiene que meterse Narváez en el campo minado, sabe que su pelea está ahí en la corta, y es Urcuta que trata de meter también combinados abajo. Ha trabajado muy bien Urcuta abajo, ahora llega bien ascendente de mano izquierda al mentón clarito del campeón del mundo. Ahora sí, Urcuta, que hace vistido, trata de meterse sin sacar golpes. Narváez, que se guarda para meter una izquierda boleada. Ahora lo vemos que está moviéndose sobre los laterales Urcuta, tomándose un pequeño respiro. Uno, dos, ahora dos golpes abajo también de Urcuta. Marra un boleado de mano izquierda, ascendente de mano izquierda de Narváez, que llega a derecha de Narváez, derecha de Narváez nuevamente a la derecha. Narváez ahora está trabajando bien con la derecha. Erra un boleado de mano izquierda, sí llega bien Felipe Urcuta, dos, tres golpes, bien cubierto en el campeón del mundo. Nuevamente le dicen del rincón que vaya, que tire el mexicano. Y ahora sí, ascendente de mano derecha, llega Narváez, cruza bien la derecha Narváez. Cuidado que está llegando también Narváez con la mano derecha. Bien, ahora Narváez con el jab de mano derecha, pero también Urcuta está trabajando bien. Se mueve, sale caminando sobre los laterales el boxeador mexicano, que se ha tomado un pequeño respiro en esta décima vuelta de campeonato del mundo. Se va el décimo asalto aquí desde Villa María. Para los micrófonos de Del Plata 107.5, los comentarios de Luis Parpacelli y los relatos de Damián Casino. ¿Cómo tenés la pelea, Luisito? Son 30 minutos de combate y 98-92 para el mexicano. Esta vuelta la ganó 10-9, si bien no con mucha amplitud, pero le alcanzó con el 2-1 para llevarse la vuelta. Yo creo que esto ya está liquidado. Deberá ser realmente vía rápida para que pueda retener Omar Andrés Narváez. Salvo que los jurados estén mirando para otro lado, esta pelea es del mexicano. Sin ningún lugar a dudas, se ganó en los tres torneos fundamentales donde un atleta supera al otro. Porcentaje altísimo en la parte psíquica, en la parte física y en la parte técnica. Décimo primer round, escuchó muy bien usted clarito el anunciador. Olimpia Deportes auspicia a Damián Casino en esta narración. Muy bien, amigos, nos metemos en los últimos asaltos, pelea de campeonato. Lo vemos a Narváez ahora sí tratando de meter más golpes, sabiendo de que las tarjetas pueden estar complicadas. Lo vemos a Urcuta, ascendente de mano derecha, ahora sí, mucho ritmo para el mexicano, baja bien la izquierda, Narváez que se arma en guardia, no permite que el mexicano llegue claro con los golpes. Ahora lo vemos a Urcuta tratando de trabajar con el jab, marra dos golpes Omar Andrés Narváez. Ha bajado un poquito el nivel el mexicano, llega bien Narváez con una izquierda, nuevamente bien cubierto, pero ha llegado bien con las izquierdas Narváez, con los ascendentes de mano izquierda en la mano que ha tenido, pero llega, no se guarda nada, se mete el argentino, se mete el campeón del mundo, se mete ahora con la derecha, el boxeador mexicano que no se guarda, el ascendente de mano derecha para Omar Andrés Narváez. Lo vemos a Urcuta, ahora un poquito ya con menos ritmo, pero está tratando de sacar golpes. Narváez está haciendo un poquito mejor las cosas en este momento. Lo vemos a Urcuta, así que ascendente de mano derecha de Narváez. Ahora sí, Urcuta, que no se guarda nada, tira dos golpes. Ahora sí lo vemos a Omar Narváez, que busca, marra un boleado de mano izquierda, cruza bien con la derecha Narváez. Urcuta que se repliega, está trabajando con el jab, ahora baja a la derecha hacia el plexo. Ascendente de mano izquierda Omar Narváez. Lo vemos a Urcuta que está trabajando con el jab, sabe que tiene que salir sobre cuerdas porque la corta distancia está beneficiando al campeón del mundo, que volea una mano derecha, se cubre bien. Urcuta ahora intenta nuevamente llevarlo a la distancia de él a la larga, con el jab de mano izquierda, llega bien con la derecha y la izquierda, ahora sí, una nueva izquierda de Omar Ramírez Navarrete. es Narváez en este momento, que está teniendo mejor fondo. Ahora Urucuta, que trabaja bien con el 1-2 en punta, ya derecha de Urucuta, nuevamente un golpe abajo, Urucuta que no se guarda nada, intenta, bien Narváez con la derecha, baja derecha Narváez, nuevamente, ahí lo tiene Narváez, está sin sacar la zurda Narváez, ahora intenta sacarla, baja una derecha que la amarra Narváez, llega bien con derecha, llega bien con izquierda Narváez, ahora sí con izquierda hacia la zona empática del boxeador mexicano, que no se guarda nada, le va a tirar, le va a dar batalla también, el mexicano quiere el título, el argentino no lo quiere entregar, se guarda, no se guarda nada, derecha, izquierda, Narváez, derecha del mexicano, está sobre el rincón del argentino, Narváez con el ascendente de mano derecha, pone una mano izquierda, se va el asalto, ahora sí, Narváez intenta combinar, no llega Narváez, sale bien, el mexicano sobre cuerda, ahora lo vemos trabajando al mexicano con, ahora se agarran, el árbitro mira, una pelea limpia, ha sido hasta ahora, lo vemos a Narváez, se nos va, la décima, primera vuelta, ahora Narváez que intenta nuevamente meter una izquierda que no llega, dos combinaciones, bien para Narváez en esta vuelta, me parece Luis. Esta décima primera vuelta que fue rubricada con aplausos tiene que ver con lo que decía Damián. Creo que con el corazón en los puños, Omar Andrés Narváez trata de revertir algo que hasta el momento en mis tarjetas y creo que en las tarjetas de los jurados es triunfo del mexicano. 19 para Omar Andrés Narváez, 107-102 para el mexicano. Indudablemente se convirtió en una batalla, pero en una batalla donde uno esperaba un poquito más de Omar Andrés Narváez, pero no puede con la velocidad, con la potencia y con el trabajo sostenido que Nacho Bernstein le pide constantemente a Felipe Urucuta. Trabaja con ambas manos y en la cantidad de golpes, como diría don Amílcar Brusa, si querés ser campeón del mundo, tenés que tirar, tenés que soltar las manos en cantidad y calidad hasta el final. Relata Damián Casino, auspicia Olimpia Deportes, del Plata 107.5, Rosario. Ahí lo vemos a Narváez ya terminando la pelea, 12º asalto. Lo vemos a Narváez tratando de meterse en pelea. El mexicano que no se quiere guardar absolutamente nada. En pelea revancha le ha dado un gran trabajo al argentino, que ha tenido un poquito mejor de fondo para la pelea Omar Narváez. Probablemente se ha cuidado para poder llegar bien entero y ahora está trabajando bien en Narváez, ascendente de mano izquierda Narváez, Urucuta que trata de meter golpes al cuerpo, derecha e izquierda de Felipe Urucuta, nuevamente un goleado de mano derecha de Felipe Urucuta, izquierda de Urucuta, derecha de Narváez, no se guarda nada, ahora sí Narváez está metido en la corta distancia, ascendente de mano derecha, terrible, ahora sí izquierda de Narváez. Se va la pelea, amigos, qué pelea que tenemos en Villa María, Córdoba. Nos vemos a Narváez trabajando bien, Urucuta trabaja abajo, lo lleva por delante el campeón del mundo, sale Urucuta sobre cuerda, ahí lo vemos con una izquierda a Narváez, no se guarda nada Narváez, 1-2 golpes de Narváez, izquierda hacia la zona blanda de Narváez, combina bien izquierda y derecha a Narváez, que se le viene a Urucuta, se la juega Narváez, el campeón del mundo busca, lo tiene, lo lleva, no tiene medio sentido, ahora sí, ascendente de mano izquierda de Felipe Urucuta, baja derecha Narváez, el campeón del mundo está haciendo mejor las cosas ahora, el argentino, ahora sí le vemos a Urucuta que tira dos golpes, Narváez que busca la pelea, le quiere dar algo más, un plus más, baja derecha Narváez, mejor fondo Narváez, le pide a la gente que lo llegue, que lo ayude, que le dé el aplauso, la gente que se mete en la pelea también, llega bien con izquierda, nuevamente con izquierda Narváez, baja derecha Urucuta, hace cintura y viseo el mexicano, izquierda de Narváez, lo vemos que busca Narváez, Urucuta que está llegando con dificultad a terminar la pelea, pero no se guarda nada, el mexicano, le va a tirar, le va a dar fondo a la pelea, ahora baja izquierda Urucuta, trata de meter una derecha, mejor Narváez, ahora lo vemos a Urucuta, qué bien está metiendo la izquierda, Urucuta, bien la derecha de Narváez con ascendente de mano izquierda, lo vemos nuevamente con izquierda, sale sobre costado, Narváez que está llegando un poquito mejor al final de la pelea, que nos va el campeonato del mundo, categoría Super Mosca, versión Organización Mundial de Boxeo, se va la pelea ascendente de mano izquierda de Narváez, se va, amigo, la gente de pie, la gente aplaudiendo, se mete en combate, apoya al argentino, aquí en Villa María, y ya lo vemos, izquierda, derecha de Narváez, huracán, la gente que se mete, le quiere dar fondo, se va la pelea, se va, amigo, terminó la pelea. Luisito, dame tu análisis y tu tarjeta final. Este gran combate que hemos visto aquí en Villa María. Como dije en el comentario de la vuelta anterior, con el corazón en los puños, Omar Andrés Narváez sabía que la única posibilidad que tenía de revertir esto era por la vía rápida. Para mí no le alcanza. 116-112 para el mexicano es mi tarjeta. Es indudable que el mexicano tiró todo lo que pudo y lo hizo mucho mejor que nuestro compatriota. Creo que hay que tener el oficio, el corazón, la garra y la capacidad que tiene Omar Andrés Narváez para terminar con dignidad deportiva este combate en el que yo lo veo perdedor. Espero que los jurados no engañen en las tarjetas al público. Y si bien es cierto, es simplemente mi apreciación y puede estar equivocada, a mí me da la sensación de que el campeón esta noche se llama Felipe Urcuta y no va en detrimento de Omar Andrés Narváez porque la defendió realmente con el corazón. Se vio superado por alguien más joven, mucho más veloz, mucho más potente y con riqueza técnica en cada uno de los recorridos de sus impactos, ya sean los rectos, ya sean los cruzados, ya sean la forma que se trasladó en el ring, lo acosó de rincón a rincón y brilló mucho más que Narváez, y esto tiene que ver hasta con el mismo pantalón que tiene puesto. Con todo el brillo mexicano se lleva el cinturón. Sí, Luis, me parece que Narváez repuntó un poquito en los 4 o 5 asaltos finales, manejó bastante los tiempos Omar Narváez, pero el desgaste lo hizo seguramente el mexicano, quien ha metido más combinaciones, ha desplegado más técnica. Narváez ajustó algunos aspectos técnicos, como bien decía, desde el 6º, 7º y 8º asalto. Vio que probablemente no, las tarjetas no le venían en forma favorable, decidió a ir a combinar, a trabajar más de contra, a arriesgar un poco más, y me parece que vamos a estar en un fallo relativamente cerrado, me parece, porque la primera mitad de la pelea ha sido clara para el mexicano. Yo quiero resaltar, sí, Luis, mi 116-112 antes que se vendan los números de los jurados. Bien. Nunca pudo resolver el impacto zurdo del mexicano, nuestro compatriota. 70-80% de eficacia con el impacto zurdo. Apertura para una mano derecha que fue realmente tirada sin piedad. Sí, el efecto, bueno, ya nos vamos a meter. Vamos a la tarjeta. Sí. La tarjeta del señor Patrick Ritter. Invocador de puntos para Narváez. Invocador de puntos para Urcuta. España. 114, Patrick Russell. El señor es sexto. 116 segundos para Narváez, 112 para Urcuta, ganador Narváez. 116-112, Roberto Gecko. Ganador Narváez, y retiene el título del mundo, categoría Super Mosca OMD, retiene Omar Andrés Narváez, fallo dividido, amigo. Le puedo asegurar que estoy consciente de que estoy en Villa María, provincia de Córdoba, República Argentina, y que vi ganar al mexicano. Me da la sensación de que esto es un deporte de apreciación, pero me jacto de saber algo de boxeo. nuestro compatriota no ganó esta noche. Si usted quiere, como bien decía Damián Cassino, un resultado cerrado, y podría decirle que lo puedo aceptar, pero el que más puso en todo sentido sobre el cuadrilátero fue el mexicano. Y me gustaría cruzarlo ahora, Urquiza. Si usted me dice a mí si yo tengo algo con Omar Andrés Narváez, si tengo el afecto y el reconocimiento, pero por sobre todas las cosas en la profesión hay que ser honesto, hay que decir lo que uno siente aunque duela. Para mí Narváez esta noche no retuvo la corona, simplemente hubo jurados que se sacaron la camiseta de los Estados Unidos y se pusieron la albiceleste. Cuestión de ellos. Simplemente el comentarista de Boxeo Planeta dice que hoy Narváez no ganó. Sí, Luis, yo advertí un fallo cerrado porque Narváez, de mitad de pelea en adelante, bueno, empezó a meter buenos golpes, pero vimos a Felipe Urquiza bajar un poquito el desnivel y ahí fue donde hubo un quiebre en la pelea. Parece que Urquiza hizo un gran trabajo en la primera mitad de la pelea. Ya lo tenemos aquí a Felipe Urquiza cerca de los micrófonos y por supuesto no se va hacia el camarino. No lo podemos tener a Felipe Urquiza, seguramente Luisito disgustado con las tarjetas. No, sin duda. Hubo una tarjeta que lo vio empate, como yo advertía, probablemente un rayo cerrado, pero me parece que las tarjetas de los otros dos jurados, el 116 y 112, me parecen un poquito exageradas. No, sin duda. Si bien estamos, como bien decías, la localía impera un poco, sí, me parece que tendría que haber sido algo un poquito más cerrado. Acércate, ¿tu nombre y apellido? Agustín Velo. ¿Qué viste, Agustín? Y en un principio me pareció una pelea bastante pareja, donde Urquiza se mostró lanzando golpes continuamente, cuando Narváez atinó al contragolpe. Luego, con el correr del paso de las vueltas, me parece que sintió el desgaste mexicano y Narváez aprovechó eso. ¿De qué medio sos tú? Villa María Vivo, portal digital de la ciudad. Bien, te agradecemos muchísimo. Todas las apreciaciones son importantes. Para mí había ganado el mexicano, pero bueno, esto es un deporte de apreciación y es muy válida tu opinión. El gusto para Boxeo Planeta Rosario, te alcancé la tarjetita Metete y los colegas siempre manejamos la reciprocidad. Tus órdenes, amigo. Gracias, querido. Gracias, igualmente. Bueno, Luisito, estamos prontos a cerrar la transmisión desde aquí, de Villa María. ¿Dónde vamos? Y vamos a ir retornando con tranquilidad, vamos a preparar el equipo de mate, ahí charlaremos un poco de todo, de lo que nos gusta de la actividad. Y me parece que hemos pasado, en términos generales, una linda noche, una linda velada. Hemos visto ganar a Sebastián Heyland, hemos visto a nuestro compatriota. No hubo un solo combate malo. No, una linda, una muy buena velada. Seguramente tendremos oportunidad de charlarlo con Pedro Dáquila. Le tenemos que decir a Pedro que lleve una pelea de título del mundo a Rosario. Hemos tenido obvio, Augusto, por supuesto, pero femenino. Queríamos la rama masculina. Esto tiene que ver con el señor Osvaldo Rivero, R Promotion. De cualquier manera, quiero comentarte algo. El silencio del estadio corrobora que no todo el mundo está muy convencido que haya ganado Narváez. No, Luis, el público estamos hablando de una pelea muy cerrada. Sí, tenemos que ser honestos de que el mexicano no tuvo fondo. Le faltaron, y vos sabés muy bien, Luisito, que los rounds de campeonato son los últimos asaltos. Son los últimos dos. Yo tengo a Omar Andrés Narváez. Claro. Pero si vos trabajaste 7-8 vueltas, donde tiraste en una proporción casi abismal en relación a tu oponente, hiciste una mejor técnica, fuiste en busca del combate, que es lo que los norteamericanos tienen mucho en cuenta, a mí me gustaría ver algunos otros. El desgaste lo hizo el mexicano, Luis. Señor, la primera parte de la pelea fue toda del mexicano. Después del sexto asalto empezó a minorar algo Felipe Urquiza, y Narváez, pícaro, vio eso. Por supuesto, con mayor experiencia, logró ir llevando un poquito las tarjetas a su lado. Y yo observé en el 11º asalto, se acerca, creo, Luisito Osvaldo Rivero, y Narváez le pregunta cómo venía, y Osvaldo Rivero le dice que venía bien. Y ahí me percaté de que la cosa iba a venir de fallo cerrado. Bien. Del otro lado está el oyente, el que realmente siempre nos apoya y nos sigue en la parte comercial. Nos estamos despidiendo. Del Plata 107.5, gracias a las autoridades, gracias a Santiago Siete Cases. Por supuesto que yo pensé que el mexicano en los jurados iba a encontrar que la venganza sea terrible, pero la venganza es terrible si la hace Alejandro Dolina. Y les digo, muy buenas noches a todos. Nos vamos a encontrar el próximo viernes con mucho más material traído desde Las Vegas por Damián Casino, porque estuvo en Floyd Mayweather, y Marcos René, el chino Mairana. Muy buenas noches, Damián. Nos vamos, llegando a Rosario, vamos a cenar. Sí, sí. Vamos a compartir el comentario de lo que nos dejó esta noche. En boxeo, realmente, un 8. En líneas generales, al nivel de los combates. Bueno, muy bien, amigos. Gracias por estar acompañándonos en esto que es Boxeo Planeta. Esto ha sido todo desde Villa María, provincia de Córdoba. Gracias, Santi, Siete Cases, por ponernos en el aire. A todas las autoridades de la emisora, por supuesto, agradecerles que nos permitan hacer las transmisiones en vivo. Gracias por todo. La radio que vos escuchás. Y inició el viaje Rally, viaje que conduciría a las mismas conclusiones de Dudley. Dudley utilizó en Italia los honores que le habían negado en Inglaterra. Se hizo católico, además, para mejor defender sus argumentos. Y perseguidor de cuantos herejes ingleses pudo encontrar. Con los años formó parte de la nobleza italiana y ofreció su lealtad únicamente a Florencia. Escribió obras de navegación publicadas en Italia cuando tenía 72 años y estaban dedicadas al gran duque de Toscana. Esta dedicatoria se repitió en el mapa de la Guayana, adornada con barcos e indios desnudos, con los topónimos en italiano. Y Dudley murió en Italia a la espera de que nadie encontrara el dorado. Claro, si alguien lo encontraba, sería un argumento muy fuerte en contra de su demostración. Eso es lo malo que tiene la demostración por no hallazgo. Claro, claro. Sí, la demostración de no existencia por no hallazgo se derrumba fácilmente con un hallazgo. Siempre. Y entonces, cada vez que llegaban noticias de algún nuevo desastre de una expedición, ofrecía un baile y un banquete. Qué bárbaro. Para festejar que no se certificara su ineficacia. Hay mucha gente como él. Es curioso igual porque creo que era en la época de Voltaire, cuando alguien oponía un argumento así ante la corona, decían, bueno, ¿cómo no darle la razón al rey? Sobre todo por las 200 legiones de tipo que me pueden crucificar, ¿no es cierto? Sí, pero es la única forma. Igual, es muy feo el ejemplo de Dudley, es muy feo el ejemplo de Dudley, y en principio tratando de seducir a la reina, porque si había una cosa heroica más que andar en la selva amazónica y por América a la altura de Venezuela, era seducir a Isabel I, que era más linda que justamente que andar en la selva de noche, ¿no? Tengo para mí que igual hay algunas cosas como la existencia de algunos grupos chibchas ahí cerca de la zona del Titicaca, si no me equivoco, que hacían la ceremonia esta de embadurnarse de oro y zambullirse al agua, lo cual no demostraba tampoco la existencia del dorado. Pero si somos un poco más exigentes, Alejandro, no es necesario tanto oro tampoco, ¿no? Tampoco, justamente, además polvo de oro, aquello que se saca cuando uno está haciendo las porquerías de brazaletes y cosas así, lo que sobra del oro, va. Y no necesariamente era todo oro, además como aprendieron los monjes medievales después. Pero digo, quizás si uno piensa en lo que es lo que hoy se llama el oro de los incas, en Lima y en Bogotá, esos dos museos maravillosos, algo había del dorado, era toda América del Sur el dorado.